grabando esto? La cuarentena te responde a través de Cargadex Radio. Muy buenas noches, mi bello público, en todo lo largo y ancho de la República Mexicana, y por qué no decirlo, en todo lo largo y ancho de todo este mundo mundial. Oigan, estamos de manteles largos, sí, deberían estar escuchando ahorita un fondo diferente, pero recuerden que por el día de hoy, el ropero de las brujas pasó una hora antes. Y empezamos con esto que se llama La Cuarentona te las pone de aniversario, porque aparte estamos de manteles largos. Buenas noches, mi querido Lorenzo Pérez Cuevas, hermanito, ¿cómo estás? Muy bien, amigo, muchas gracias. Buenas noches, queridos radioescuchas. Hoy estamos muy contentos porque es el primer aniversario de Cargadex Radio y, por consiguiente, el primer programa que se lanzó en esta bonita estación llamado La Cuarentona te las pone. Estamos muy contentos porque el día de hoy renovamos imagen y tenemos invitadazos de lujo que a lo largo de todo este año han venido a estar con nosotros, los entrevistamos y demás. Y pues van a ver, son personas muy queridas para nosotros y vamos a hacer mención de muchos más que tuvimos la oportunidad de entrevistar, y de verdad estoy muy contento, amigo. Mil felicidades, te lo mereces, lo merecemos. Entonces vamos para adelante, tenemos nueva imagen, nuevas sorpresas para La Cuarentona te las pone y nuevas sorpresas para Cargadex en Radio, querido Cargadex. Pues no me queda nada más ahorita que darte las gracias, hermanito, porque honestamente, sin ti no hubiera sido posible llegar hasta este punto de la cuarentona. Creo que tu creatividad, ser el jefe de información, me llena de orgullo porque tengo un gran equipo atrás. Quiero mandarle también un saludo a Smart Mau, quien está en este momento en la transmisión por vía YouTube. Así es que quiero mandarle un gran abrazo y pues empezamos esto. Es un sueño nuevo, porque empieza un año nuevo, estamos renovando, justamente, y fíjate qué casualidad, que justo cuando entra el equinoccio de primavera, es el aniversario. ¿Ah? Efectivamente, amigo, eso, pues, ya sabes que siempre las casualidades siempre existen, pero fíjate que quiero aprovechar estos minutitos, amigo, para mandar algunos mensajes de todos los invitados que hemos tenido, así en rápidamente. Saludo a Rigo, a María Hermosillo, a David Palazuelos, a nuestro querido Diego Arancibia, Laura Yerkov, Noah, nuestro direct Luis Pacheco, Ramón Saborit, Luber Sache, Saúl Amador, nuestro querido Ernesto Hernández, que nos mandó una felicitación así enorme, Arturo Vinales, Sajid Góngora. O sea, hemos tenido infinidad de artistas en este paso, y lo que inició como un proyecto de cuarentena, La Cuarentona, hoy ya es hecho realidad, amigo, y de verdad que te felicito muchísimo por esas ideas tan locas, y gracias por llamarme a tener ideas más locas para crecer este programa. Vas a ver que vienen cosas bien bonitas, tanto para la estación como para La Cuarentona te las pone, señores. ¡Cómo no! Exactamente, y déjame decirte que me acuerdo mucho de muchos, muchos de nuestros invitados. Ya tendremos tiempo de platicar con algunos otros, ¿no? Por ejemplo, al Ángel Breseida, ¿te acuerdas? Cuando lo pusiste, claro, en jaque, que sí. Porque en un reality fuiste el juez y vino y nos cantó Víbralo, que lo estamos escuchando de repente. Me acuerdo de las locuras con las FEM, ¿te acuerdas? Estuvieron increíbles. También las FEM, cinco mujeres guapísimas, uf, talentosas, de verdad que da un gusto ver tanto talento, tanto derroche de sensualidad, y que vamos a ver más adelante vamos a verlas triunfar como grupo. Ya cada una triunfa por su parte, pero como grupo va a ser una cosa maravillosa. ¿A poco no, mi querido Cargadex? Sí, aparte déjame decirte que a lo largo de todo este tiempo hemos tenido invitados de todo tipo, ¿no? Actores y actrices, es que ahora es políticamente correcto. Hemos tenido comunicadores y comunicadoras, chiquillos y chiquillas. Hemos tenido invitados de todo tipo y me encanta la diversidad que hay en La Cuarentona. De pronto podríamos tener un pintor aquí y decirle: oye, tú eres el pintor, píntame. El que nunca escuchó la broma a Fidel Castro y a Hugo Chávez no entenderá. Por sí, amigo. Fíjate que hoy pues desafortunadamente, pues la pandemia sigue todavía en este proceso, ya empieza a haber todo este asunto de las vacunas y demás, pero pues nosotros tenemos nuestra pequeña alfombra roja, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Wey, y en este momento, wey, para todos los que nos están viendo en YouTube, evidentemente van a ver lo que va a pasar en este momento, pero güey, mira, ajá, la alfombra roja, güey, ya, o sea, sé, tenemos nuestra roja, pequeña, nuestra pequeña alfombrita roja, padrísimo. O sea, de verdad que desafortunadamente, como te decía, bueno, pues estamos en este asunto pandémico, pero, nosotros hicimos nuestra pequeñísima alfombrita roja y van a pasar, hoy no sabes, hoy los invitamos a amigos, cantantes, comediantes, actores, conductores, o sea, hoy invitamos, amigo, pura no, personalidad. Hasta el perico. Kika no ha llegado, por cierto. Hoy invitamos. ¿Kika es el perico? No, Kika es una parte importante en este programa. No, por eso, pero dije que hasta el perico. Lorenzo, estás desconectado hoy. Creo que hoy como que no captas las bromas. Sí, sí, sí capto. Lo que pasa, querido Red Escuchas, es que vamos a tener en este momento ya, desfilando por nuestra alfombra roja, a nuestros primeros invitados del día de hoy. Okay. Ya nada, lo estamos esperando por ahí, entonces vamos, es que estoy por acá y estoy por allá. Estamos y estoy coordinando, por acá, sí, y estoy sí, por allá. Pero cuando llegue ponemos así los dos. Alfombra roja. Alfombra roja, y exactamente. Puede venir un invitado, mira, por ejemplo, para toda la gente de YouTube. Invitado de alfombra roja y caravana. Exactamente, pues ya vamos a esperar. Nuestro primer invitado de la noche, queridos radioescuchas. Está llegando. Querido, está llegando, amigo. No, preséntalo tú preséntalo, porque de verdad que eso es una personalidad. Perdón, tengo una llamada. Perdón, discúlpame, tengo una llamada por la 3. Sí, una llamada por la 3. Sí, muy buenas noches. ¿Eres tú, Carmencita? Estero, mi nombre es Alberto Peláez. Y en este momento tenemos nada más y nada menos que al puto amo, a mi querido José Rioja. Buenas noches, José. Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? Muy bien, aquí reportando desde Madrid. Tenemos, ya es muy tarde acá en Madrid, pero bueno, estamos reportando. Yo me voy a seguir aquí reportereando. Mando los micrófonos para allá, Lorenzo, gracias. Claro que sí, amigo, muchísimas gracias. Y entonces en este momento le digo a mi amigo Cargen que pasemos la alfombra roja. Tres. Por encima. Dos. Uno. Ahí va la en este momento está pasando. José Riaza. Exacto, mi querido José Riaza, bienvenido a La Cuarentona Te Las Pone. Muy buenas. Hola, chicos, ¿cómo estáis? Pues estáis. Muy bien, yo te voy a regalar un pavo. Yo os voy a regalar un pavo, coño. Ahí le va el pavo. Eso es solo para los VIP. Exacto. Felicidades, aniversario. Felicidades, carnalitos. No, pues gracias a ti. Digo, eres parte de la historia de la cuarentona. Puedes decir que eres parte de la historia de la cuarentona. Y y honestamente, eres un tipo muy agradable. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias. Pues yo encantado de formar parte de vuestra historia y espero que sean muchísimos años más. Verás que sí, querido amigo. Y tú sonríe porque también una de las sorpresas es que no solo te estás escuchando en Radio MX, te estás viendo por YouTube. ¡Qué alegría! ¡Por fin llegó el siglo XXI! ¡A la cuarentena! ¡Cómo me alegro! ¡Completamente bueno, en vivo! José, bueno, José, muchas gracias por tu participación. La tenemos que cortar por este comentario. Oye, pero jolines, se me ha olvidado deciros que yo no traigo la alfombra roja, pero sí traigo el zapato rojo. No, pues yo traigo entonces hasta la agenda roja, mira. Pero no el zapato. No, traemos rojo el día de hoy. No, el zapato no. Mi querido José, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad. Eres una persona que nosotros consideramos muy importante en este programa por tu trayectoria, por tu trabajo que has hecho. Y aparte, pues queremos que nos cantes, amigo. Queremos que nos cantes un poquitín. ¿A poco no, Cargen? Estaría muy rico hacer como algo en vivo así. Que nos cantaras una cancioncita. Que la gente escuchara tu talento. Porque en realidad lo tienes. Entonces, a ti no había preparado nada. Pero bueno, a ver, tengo la guitarra aquí. No, pero que la olla preparada, que no está ni afinada ni nada. No, claro. Pues no importa, o sea, no importa. Estoy en el cuarto de la computadora. El cuarto de la computadora es donde está el estudio, donde están las guitarras. Las tengo fuera porque siempre estoy escribiendo. Pero, ¿qué os canto? ¿Qué? A ver, ¿qué? La de, ya sé, la de hoy te vi paseando en el jardín. ¡Ay! ¡Ah! ¡Medias! Esa es un pecado divino, madre mía. Fíjate que no me la sé, tocarla. Os canto una que me acuerde, a ver, porque si no... ¡Arre! ¡Venga! Arre. Pero esa es una cosa pendiente con Lorenzo, y esa ya la tenemos que trabajar, maldita sea, que ha venido el COVID a partirle la mandarina a todo. No puede ser, no puede ser. Bueno, le voy a cantar una canción de amor a México, que yo también voy a cumplir este año. Bueno, he cumplido 18 años en el país. Ya entonces, puedes beber, güey. Ya puedes beber legalmente, güey. No puedo beber, ya puedo ir a la cárcel. Qué peor, déjate de beber. Puedo ir a la cárcel. Ese es del primer día. Sí. Bueno, ahí le va, a ver si le gusta. Arre, venga. Bueno, lejos de ti, México lindo y querido, no me lleven a España. Yo quiero quedarme contigo, entiérrenme con mi guitarra y vístame de mariachi, que en esta tierra he vivido. Estamos contigo. Yo quiero quedarme, que en esta tierra he vivido, y yo quiero quedarme, porque la tierra se nace, pero también se mama, compadre, porque la tierra se nace, Simón, pero también se mama. Hey, antes de ser cenizas, aprovechen todo mi cuerpo, que yo se lo dono a la ciencia, si de algo sirve buen provecho, que no me llores más y un día, que la vida es algo corta, los que están vivos sonrían, de los muertos sí que importan, los que están vivos sonrían, de los muertos sí que importan, que la tierra se nace, pero también se mama. Oye, y cuiden de mi esmeralda y de todos mis muchachos, que ellos son los herederos de mi arte y mi trabajo. Ahora ya, que es mucho y hay más invitados. ¡Arre! ¡Arre, carnal! ¡Papá! ¡Halagados! Y aparte me encanta la humildad, me encanta la humildad. De hecho, te faltaban más minutos, amigo, pero tú no te preocupes. Todo lo tenemos bien controlado. Vale, vale. ¿Eh? Os dejo unos minutos para las preguntas incómodas, son cosas así, sexuales, consumo de drogas, tendencias extrañas, filias, fobias. ¿Qué minutos tenéis? Hoy creo que no te vamos a preguntar eso, pero más que te vamos a agradecer, te queremos agradecer y la verdad quisiéramos que nos dieras un deseo, querido amigo, para Cargenen Radio y La Cuarentona Te Las Pone, desde el fondo de tu corazón. Esto se va a quedar grabado. Pues un deseo, bueno, que sigáis siendo tan humildes, que sigáis abriendo el espacio a viejos artistas, a veces olvidados y a nuevos también. Creo que eso es bonito y que sigáis siendo eso, ese espacio abierto para que podamos venir a cantar, a contar nuestras nuevas películas, nuestros nuevos discos, nuestras nuevas series y eso es muy bonito, ¿no? Poder compartir la cultura y más en estos momentos que estamos todos encerrados. Entonces, gracias a los dos, de corazón por lo que hacéis, seguid haciéndolo muchos años y muchos besos, muchos abrazos de mi parte, ¿vale? Eso es, amigo. Fíjate que no hay casualidad, son 12 invitados si no me equivoco. ¿Sí? Ese es el deseo de marzo. Ahí está, el deseo de marzo. Y queda grabado, ¿eh? Queda grabado, es el deseo de marzo. Yo te quiero agradecer mucho, mi querido Pepe. Independientemente de todo, creo que formamos parte de la historia de La Cuarentona y es algo que apenas va empezando. Ya se cayó, Pepe. Ya se cayó, Pepe. Ay, ay, ay, ay. Dios santo. Se ha caído. Que se ha caído. Y también a ti te quiero agradecer esa humildad con la que vienes, nos regalas una entrevista, nos regalas una canción, accedes a todas las locuras que tenemos este y yo, que definitivamente a veces no son tan ordinarias, y de verdad, todo este talento que tú tienes va a ser explotado, ¿ok? Gracias, chicos. Te mando un abrazo. Felices. muchos años más a la cuarentona. Muchos años Arre. Más, amigo. Muchísimas gracias, de verdad, gracias. Y próximamente te queremos ver en la nueva cuarentona para que te vengas a echar relajo con nosotros. Ya estás, claro, ¿eh? Que sí. Venga, hasta luego. Está firmado. Firmado. Está firmado. Cuídate mucho, amigo. Te mandamos un fuerte abrazo. Oye, quité el fondo porque estaba con José Reaza. Bueno, no lo quité yo, lo quitó el operador. Estamos en el nuevo estudio, señoras y señores. Gracias a José Reaza. Besos y abrazos. Hasta allá, hasta el pequeño de Madrid en México. Bueno, de España en México, joder. De México en México. Y pues ya tenemos, seguimos con los ¡qué invitados, sorpresa! Amigos. ¡Qué sigue sorpresa me va a traer hoy! ¿La cuarentona? ¡Qué sorpresa me va a traer hoy la cuarentona! Roja. Ya estamos preparando la alfombra roja. Es que hoy, yo no sé cómo va el rol. Honestamente, dejamos que fluya. Entonces, alguien nos va a llamar. En estos... Claro que sí. Aunque diga Lorenzo que tenemos todo controlado, no es cierto. No sé ni quién me va a llamar en este momento. Entonces, sí tenemos controlado el tiempo. Eso sí. Exacto. Pero tienes la ventaja de que, como te dije un día, este celebro super de Salo, ya tiene todo bien controlado. A mí. Bueno, pues a ver si haces ya. Que tus paisanos me manden los productos que compré porque no me han llegado y dicen que ya llegaron. Efectivamente, y antes de que tenga nuestra siguiente invitada, porque es invitada, fíjense que quiero mandar un saludo a nuestro querido Martino Sandoval, que dice: buenas noches, chicos, se ven desmelados, jajajajaja. Después de la cena de aniversario, ¿qué crees? Que no tuvimos cena de aniversario, porque pues ahorita, recuerden que la sana distancia, señores, no porque haya vacunas, ya. Lo que pasa es que, mira, es así, le vamos a contar a nuestro querido público que definitivamente queremos hacer la cuarentena presenta, la queremos hacer en todo lo alto, entonces nos estamos cuidando. Aparte, grabamos y hacemos tele, y entonces, pues hacemos muchísimas cosas, y la verdad es que nos estamos cuidando. Entonces, pues, evitamos salir, evitamos muchas cosas, y sobre todo las reuniones. Es muy importante porque no asistamos a reuniones, porque ahí nos podemos contagiar. Estamos bajando el nivel de contagios y lo estamos haciendo muy bien. Así es que México sí se puede. Ahorita España e Italia están hasta arriba. ¿Otra vez? Nosotros sí podemos darles el ejemplo. Perfectísimo, amigo. Pues ya estamos en espera, ¿eh? Ya estamos a ver, espérame. Bueno. Bueno. Yo podría la alfombra roja. Bueno. No. Se nos cayó la llamada, creo. A ver. Se nos cayó la llamada. Bueno. Bueno. Sí, buenas noches. Pues, Carmencita, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Lorenzo, muchas gracias por dejarme entrar, Lorenzo. Ay, Carmencita, pues ya sabes. Oye, Carmencita, fíjate que... Mande, dime, cuéntame. No, sí, al ratito nos vemos, pero ve preparando todo porque hoy es el aniversario, hoy te toca, querida Carmencita. Ay, gracias, Lorenzo, que tengas bonita noche, ¿eh? Tú también. Gracias, igual, cuídate mucho. Y en este momento está llegando nuestra segunda invitada. Alfombra roja y caravana. Ahí está la alfombra roja. Alfombra roja y caravana, amigo. Ahí va. Alfombra roja. Bueno. Hola, ¿cómo están? Me paro de qué pie. ¡Qué gusto! Me paro de pie, chingada madre. Me paro de pie, ¿por qué no? Es que... Gracias. Un aplauso. Simple y sencillamente, querido Cargen. Y un pavo. ¡Chimi! Que no soy. Fíjate, ella es de las pocas afortunadas, y no lo digo por egolatría, que ha estado en dos ocasiones en la cuarentona. Y déjame decirte que tuvo la oportunidad de estar en la primera cuarentona del año, güey. Ya sé. Sí, en la primera. Yo estuve muy contenta y los extrañaba. Ella los extrañaba. ¡Muchas felicidades! Muchas gracias. Yo te voy a decir una cosa, mi querida Joe. Yo no te extrañaba tanto porque tengo la fortuna de verte todo el tiempo haciendo TikToks y me encantan. Me encanta tu ardilla, la que alimentas. Me encanta cuando vas al bosque. Me encanta cuando nos das todos esos consejos de COVID. Oye, es que de verdad, te estoy viendo tan seguido y te sigo tanto. Gracias. No te extraño tanto. Y al contrario, gracias. Cada día te quiero más. Ay, igual, la verdad es que estoy muy contenta que me hayan invitado, estoy muy feliz, la verdad es que tienen que celebrar, acuérdense que celebrar siempre es lo mejor, la vida, por todo lo que estamos pasando, de verdad celebrar este aniversario es increíble, les mando un abrazote, muchísimos besos, ya cuando esto acabe se los voy a dar en vivo, soy bien apapachadora, me encanta dar abrazos y besos. Sí, y yo no tengo talento. Fíjate que qué padre porque... ¿Cómo que no? Qué padre porque es lo primero que nos van a dar ahora en vivo. Es lo único. Ay, amiga. Qué gusto tenerte por acá y te vamos a poner en jaque. Exactamente. Este tiempecito. Oh, a ver. Bienvenida a la cuarentena. Dime. Bienvenida a la cuarentena. Fíjate, mi querida Yo por Chimi, que bueno, pues tú ya estuviste invitada y el día de hoy... En este momento yo te reto a que cantes, pero ¿sí? No cantes una canción que tú te sabes, sino cantes una canción dedicada al aniversario de la cuarentona, porque tú eres muy creativa, entonces... Definitivamente me sacó una canción. ¿Agarró la guitarra? Sí, inventadores, entonces, bueno, canciones. Entonces te toca en este momento decirnos: ¡qué bueno! Celebrando las canciones, algo así, ya sabes. Tú eres muy buena para esas cosas. Bueno, es que yo coaching, güey. O sea, okay. Te puse en jaque, ¿verdad? Ya quité el fondo. Vamos a ver. También qué no venía sale, preparada. No venía preparada, pero ahí está. No venía preparada, de verdad. Ahí está la guitarra. En este día les deseo lo mejor. En la vida todo tiene solución. La cuarentona es el lugar para pasarla genial. La cuarentona es el lugar para reír. Bueno, inventada al aire totalmente. Completamente improvisada. Y eso te va a hacer que te ganes. Ya está poniéndote un aplauso. Ponle un pavo, por favor. Un aplauso, por favor. Y señor presidente, dígame, ¿qué opina de esta canción? Que el pueblo está feliz, feliz, feliz. Está feliz, feliz, feliz. Eso es lo que dice el señor presidente. Mi querida Jo, yo te voy a hacer una pregunta. Y vamos a ver qué sale de qué respuesta sale. ¿Cuál es el mejor recuerdo de la cuarentona? Ya viniste dos veces. ¿Cuál es el mejor recuerdo? Claro. Creo que son dos, obviamente esta vibra tan bonita que tienen ustedes, Lorenzo y tú, pero la que más, y me quedé todavía pensando, vas a ver, Karjen, porque necesito mi anillo, ¿no? Mi anillo que me prometiste. Y ya me voy. Está grabado. Y ya, pues ahí. O sea, la verdad, ya en serio, mi anillo de compromiso. Pero era un personaje, no eras tú. Así que pues no me acuerdo bien cuál personaje era. Entonces te salvaste, ¿no? Te salvaste del compromiso, pero la verdad, ya en serio, es la vibra que tienen ustedes. Me encanta que son irreverentes, pero además lo hacen con buena vibra, ¿saben? O sea, no es esta irreverencia como que a veces puede parecer agresiva, no, al contrario, es una irreverencia sana, increíble. Yo sé que suena muy extraño porque la irreverencia, pues generalmente es eso, ¿no? Es como podría para muchas personas, pero no, ustedes tienen una vibra tan bonita, hacen un equipo tan magnífico que de verdad es, yo creo que me le he pasado súper bien las dos veces que he estado y creo que se nota porque luego hasta nos seguimos hablando, somos muy, muy, muy platicadores, ¿no? Exactamente, sí. Y para mí es un placer, y te lo digo de corazón, tenerte dentro de mi lista de amigos, porque cada vez que yo publico algo, siempre tengo una sonrisa, un comentario, una buena vibra de mi querida Joe Porcini, y te lo digo de corazón, te quiero, amiga, te quiero mucho. Igual, los quiero muchísimo, de verdad, espero que se la pasen muy bien. Nos faltó el pastel, porque acuérdense que las celebraciones sin pastel como que no saben, ¿no? Ya pero, no lo comimos bueno, ayer. Ah, bueno, virtual, bueno, pero bueno. Entonces, ayer. Amiga, bueno. O sea, te extrañamos tanto que no sé si notas que el señor y yo estamos flaquísimos. estamos muy flacos. Sí, pero se ven súper guapos, de verdad, se ven súper guapos, se ven muy bien, se ven muy bien. Mira, bien fitness, se ve que se pusieron a hacer ejercicio, ya los vi, ya los espera, vi. Espera, amiga, me voy a rascar un poco aquí atrás porque me está doliendo como... Ay, te está doliendo por acá. Ay, ajá. ¿Qué quieres decir? Me está doliendo como aquí. Acá, que se note el conejo. Bien, bien, sí, hay que mostrarse, digo. ¿Qué quieres decir? Ahora me voy a ponerte en jaque y te voy a pedir que me regales un mensaje. Tú eres Abril. Ok. Quiero que nos regales un mensaje para la cuarentona, para Cargaming Radio. ¿Qué le deseas en este aniversario? Pues les deseo muchísimos éxitos, son ustedes muy talentosos, les deseo que llegue toda la abundancia a su vida, y la abundancia me refiero no solo financiera, porque muchas veces pensamos que es solo dinero, pero no, la abundancia en amor, la abundancia en éxito, la abundancia en sonrisas, en felicidad. Les deseo eso, muchísimos años más en la cuarentona y obviamente en la radio, ¿no? Entonces les deseo toda esta abundancia que llegue a ustedes, y así será, como dicen por ahí, hecho está. Yo no digo nada. Amén. Pues ese es el deseo de Abril. De verdad que eso sí, no los, yo sé que tengo dos invitados, no los estoy escogiendo, ni sé el orden, pero este fue el deseo de marzo. Mi querida Joe, te mando un beso bien grandote y todo mi agradecimiento. Y espero pronto contar contigo. Ahí tenemos un tema pendiente tuyo. Por ahí un brujito. Sí, sí, sí. Por ahí un brujito me dijo que tú querías algo. Entonces, tenemos un tema pendiente tuyo, mi querida Joe. Ah, eso me encanta. Ya ves, los deseos se cumplen. Y yo sé que ustedes, sus deseos se van a materializar. Y de verdad les deseo toda la abundancia. Se la merecen, además. Son súper talentosos. ¿Cómo están? ¡Kika! ¡Kika, cómo estás! Aquí llegando. Bien. Mi Kika, pues, mi querida Joe, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Te queremos un buen. Sabes que eres parte de la cuarentona. Y próximamente te vamos a invitar de nuevo para que vengas a echar más relajo. Mucho corazón para ti. Perfecto. Igualmente, felicidades. Celebren mucho, mucho, mucho. Les mando un abrazo y muchos besos. Cuídense. Besillos. Besitos, bye, mi querida Joe Porcini. En la cuarentena Porcini. Te las pone. Un talentazo. Fíjate que mientras van llegando nuestros invitados, tenemos muchísimos saludos que nos están llegando. Échalos, échalos. Oye, pero antes de eso, aniversario. Quiero darle la bienvenida a mi querida Kika Trejo. Buenas noches, mi querida Kikis. Ah, sí. Hola, buenas noches, con las noticias. Ya le pusieron la segunda vacuna a mi mamá. ¡Eh! ¡Ganadora! ¡Ganadora! ¡Ganadora! Ahora sí, vamos con los saludos. Ahora sí, ganadora. Bendito sea el Señor. Pues mira, tenemos saludos por acá. Saludos desde Monterrey, Luis Enrique Sánchez. Saludos desde Huixquilucan, muchas felicidades. Luis Enrique Sánchez dice, sí se escucha. Después nos dice, no, pero... Pues en este momento me parece que ya está entrando otra de nuestras invitadas. Esta es una invitada sorpresa y te vas a sorprender muchísimo, mi querido Cargen. Vas a ver, vas a ver. Ok, venga la siguiente invitada. Yo ya estoy preparando. Preparando la alfombra roja, tío. Ya tenemos la alfombra roja, Kika. ¿Tú tienes una alfombra roja? ¿Tienes una alfombra roja? Esa es la alfombra roja. Ay, no, nadie deja nada. Cada madre. Me avisaron, no te preocupes, mira. Solo tengo esto que es rojo. Colorida como Exacto. ella, tan colorida como ella. Lo bueno, a nivel internacional, porque hoy nos estamos viendo a través de la transmisión de YouTube. Entonces, me maquillé, gracias. Así eres, bella, querida Kika. Y en este momento, prácticamente ya está entrando nuestra invitada. Esta es una invitada de lujo, no voy a decir el nombre hasta que entre. Yo no sé el orden, te lo juro por Dios, yo no sé el orden. No lo sabes. Vamos con... Pero ya está. Este es Miss Junio. Miss Junio, ya estamos ya casi estamos entrando. Yo soy Miss Polainas, les presento a Miss Junio. Miss Junio. Ah, no, Miss Mayo. Chica. Qué bueno que ya le pusieron a tu mamá la segunda vacuna, de verdad. Qué bueno. Antes de que entre nuestra invitada, ¿y cómo se sintió? Bien, no ha tenido ninguna reacción ni nada, solo le dijeron que no puede tomar. Aspirina, ácido salicílico, como se llame. Solo sí, del otro tampoco, 3 días de abstinencia, a ver quién la aguanta. Solo le dijeron que no puede tomar. ¡Ay, oh my god, invitada! ¡Oh my god! El día de hoy, Miss Mayo, son las pompas de la Argentina. No te lo esperabas. No me lo esperaba, boludo. Querido Fabi, ¿cómo estás? Habría que entrar a brindar por este año. Es efectivamente, ay, mi querida Fabi. Para mí es un placer y un honor tenerte aquí, porque no solo, aparte de una colaboradora, también te convertiste en una amiga muy importante y muy especial. Y esta amiga es otra de tantas que tengo, y no lo digo con afán de ser ególatra, sino todo lo contrario. Si yo digo, ando buscando un pato con dos picos, no sé cómo rayos le hace, pero me consigue un pinche pato de dos picos. O sea, Fabi les va a contar una anécdota personal que es muy de la cuarentona y creo que es la del año. Recuerdo que yo le dije que íbamos a tener de invitado en algún momento a Juan Soler. Entonces Fabi me dijo, sí, y le voy a decir no sé qué, y por qué no viene mi paisano y no sé qué. Pasó. En algún momento habló con Juan, porque por alguna razón Fabi se enteró que estaba en Argentina. Se habló con Juan Soler y le digo, oye, tengo una amiga que es fotógrafa, si quieres unas fotos para ti. No, digo, si quieres unas fotos, ella te las regala con mucho cariño. Y me dijo, no, ahora estoy descansando, estoy por acá, no quiero nada fotos. No, le digo, son para ti, pero bueno, ahí está, avísame si las quieres. Y un buen día me llega un video del señor Juan Soler con esta mujer, esta argentina, las pompas de la Argentina. Me llega el video saludándome. ¿Cómo rayos lo encontró? En un país completo, en un puto viñedo. Boludo, me quito el puto sombrero. Es que veo que estaba en... Yo me había ido el fin de semana con mi mejor amigo, que hacía mucho, teníamos un viaje previsto. Entonces estábamos con mi mejor amigo y una amiga de mi amigo, y veo que estuvo en un restaurante cenando, en un restaurante que estaba a 12 kilómetros de donde yo estaba. Entonces empecé, sí, no, pero que tenemos que ir. En una, mi amigo, que es anti cámaras, anti todo, me dice, no, pero no sé qué. Le digo, mira, está en tal bodega. Ah, podríamos ir a tomar la merienda, me dice. Y llegamos y estaba, y se armó tremendo revuelo, hasta que bueno, cuando me acerco yo y le digo, dice, ay sí, Cargen, que le debo la ida al programa. Digo, bueno, yo soy la fotógrafa. Ay sí, me dijo. Y estaba cerquita de donde, justo, es que en Tucumán, de donde es él, no tienen nada, es horrible su provincia. Y viene a Salta, que es la más linda de todas. Entonces, bueno, por eso. ¡Hola, Kiki! Ustedes disculparán, pero ha llegado la hora del bicho. La hora del bicho. Estoy cometiendo un delito federal en este momento, señores. Si no es que mundial, pero bueno. De eso a que me pique, pues mejor. Y es la segunda que he hecho. Una abeja. Es que, Kika, tienes tu micrófono muteado. Ah, sí. Sí, resulta que tengo un panal de abejas aquí arriba, entonces... Sí, sí me enteré, pero... ¿Ya lo habían quitado, no? Ya se lo echaron los bomberos, pero... Todavía tenemos algunas, entonces de repente por aquí, por eso... ¡Es que, mire, Fabi, tengo un nuevo estudio! ¡Tengo un nuevo estudio! Entonces entran por acá... Y entonces, ya es la segunda. No, yo me muero. Oye, yo veo una y salgo de la habitación. Ya sé, qué guapa estás, mi Fabi, qué guapa te ves. Esos labios te brillan hermoso. Es que me fui a la peluquería, me bañé, me perfumé. ¿Te puedo hacer una pregunta? Ajá. ¿Tenés algo abajo? ¿Tenés algo abajo? Sí. Ay, era para que no la extrañaras, hombre. ¿Tenés algo abajo de esa chamarra? Es que, fíjate que Lorenzo creo que se fue a la guerra, se fue al baño. ¿Quién sabe qué le pasó a mi querido Lorenzo Cruz Cuevas? ¿Cómo ven? Se durmió. Exactamente. Oye, pues mira, la verdad es que me da mucho gusto, me da mucha, alegría tenerte por acá. Y Fabio, no me voy a quedar con esa duda. ¿Cuál duda? ¿De dónde conoces a Svan? ¿Quién? Svan Huerta. Ah, de Facebook. Ah, ya. Que vos mirás todos mis contactos y no sé ni que fuera que trabajara con vos. Dejamos de escucharlas. No sé por qué dejamos de escuchar a mi querida Fabi y a mi querida Kika, pero pues en un momento más vemos qué fue lo que pasó. Lo que sí les puedo decir es que es momento de ir a un corte comercial. Es momento de ir a un corte comercial y regresamos a esto que se llama La Cuarentona Te Las Pone. No nos tardamos, de verdad, nadita. Ahorita venimos. Targen Inc. Radio. Estamos contigo. Todos los lunes nos robamos esta frecuencia. Atención. Pirate Radio se roba una frecuencia. Algo muy extraño está sucediendo aquí. Nos robamos esta frecuencia para presentarte solo buena música. Los clásicos de los 60s. 70s. 80s. 90s. Los miles. Lo más actual y más, mucho más. Pirate Radio, Radio Pirata México, con Alex Patino. Un espacio musical para relajarte. Recordar. Y pasar un rato muy agradable. Escuchando solo buena música, buena música. Miércoles por Cargan Inc. Radio. Pirate Radio. El mejor radio show de toda la radio del mundo. Pero no se lo digas a nadie. ¿Realmente estáis cansado de que os mientan? ¿Vosotros seguís dando sexo, esperando amor? Aquí vas a saber la verdad. Nosotros te decimos si es verdad o sexo. No te lo pierdas. Todos los viernes a las 8 de la noche. Live Sex. Por Cargan Inc. Radio. Ustedes están escuchando Cargan Inc. Radio. Cargan Inc. Radio. Vuelta, y bueno, déjenme decirles que en el corte me cayó una sorpresa. No sé, estoy escuchando, Mau, la transmisión me parece. Me cayó, no una sorpresa, estoy viendo cuatro sorpresas. No veo la quinta sorpresa. No veo mi quinta sorpresa, ¿dónde están? Es que... Por ahí ando también, fue al baño, pero ahorita... Ah, fue al baño, fue al cuarto oscuro. Chicas, ¿cómo están? Qué gusto verlas. Muy bien, gracias. Ya. Todas con su cubrebocas, eso me encanta. Tenemos que contarles algo muy caro. A ver, venga. Oh. Ok, les vamos a contar. Estamos en el súper. ¿De verdad? Están en el súper. Es que nos agarró la hora en el súper y no pudimos salir. Entonces, pues, aquí estamos reportando desde el súper. Wow. Pues me encanta, entiendo completamente en vivo. Pues ya, díganme qué súper es. No podemos decir por no por pueden decir que es. No pueden decir que es Wall Chitolavanta. Porque si no se enojan por ahí. Exacto. Oigan, chicas, pues, qué gusto y qué placer tenerlas aquí. Les voy a poner. No, qué gusto. Por favor, pónganles un aplauso a estas mujercitas. Y dos pavos, ¿por qué no? Dos pavos. La primera, te pongo dos pavos. Gracias, gracias, mi querido operador. Estamos desde el estudio nuevo recibiendo a este. A esas cinco mujeres. Y creo que las vamos a meter en problemas, mi querido Lorenzo. Ya sé, porque me las van a correr de ahí del súper. No, espérate, güey. O sea, a ver, están las cinco en una cámara, en el súper, y de incógnito, güey. O sea, es como cuando Michael Jackson se ponía sus turbantes para que nadie lo reconociera. O se ponía sus máscaras, ¿no? ¿Pero qué crees, mi querido Lorenzo? ¿Qué pasó, amigo? Que les voy a pedir un favor a mis queridas Fem. No. A ver, venga. Ya se las están oliendo, creo. ¿Ya se las están oliendo? Ah, no. Si se las están oliendo, pues no lo hagan, niñas. Y creo. Gracias por avisar. Creo. Es la primera parte que en este momento van a generar algo de dinero. Tal vez puedan generar algo de dinero. Pongan un sombrero en el piso, por favor, si pueden. Una gorra o algo. Porque queremos que nos canten. Queremos que nos canten. Yo les dije que en el aniversario iban a cantar. Una pausa. Es que más que canten, amigo, parece que se están poniendo de acuerdo para robar. Exacto. Es que la tenemos más marcada que la otra. Exacto. ¿No, chicas? Nos estamos poniendo de acuerdo. Sí, espera. ¿Verdad que se está poniendo de acuerdo? De acuerdo. O sea, mientras una canta, la otra corre y así. Okay. Ah, ¿qué? ¿Sabes qué está padre, Cargen? Que vayan hasta el súper juntas. Oye, hoy tenemos pijamada, de hecho, en mi casa. La idea era poder juntarnos para estar en su aniversario, en su programa de aniversario de ustedes. Y nos ganó la hora aquí adentro. ¿En cuánto tiempo regresan a su casa, chicas? No, pues ya íbamos a regresar, pero lo que pasa es que estamos muy cerca, pero pues justo nos agarró la hora. O sea, ya estamos. Vamos a hacer algo. Para que no se note que están planeando robar leche ni huevo. Entonces, vamos a. ¿Por qué no las ponemos más al ratito? Sí, yo las quiero ver bien, las quiero ver a todas juntas y las quiero ver contentísimas. Entonces, vamos a hacer un ajuste. Y sirve de que está la quinta integrante que no sabemos dónde está, se perdió. Les mando un beso, así tronado y bien grandote desde aquí. Muchas gracias. Gracias. Entonces, ustedes nos avisan. Más bien, avísennos a nosotros cuando lleguen. Y están en un grupo, me parece. Sí. Ok, sí, avísenos en cuanto lleguen y entonces nosotros nos ajustamos. ¿Les parece muy bien? Vale. Okay, gracias. Bye. Yo también tengo ahorita un tema, algo pendiente con mi querida Fabi. Tú eres Miss Mayo. Momento. Espérame. Rápido, un mensaje que nos quieras dar a nosotros. Amigo, hermano, ya eres mexicano. ¿Sí me escuchan, verdad? ¿Me escuchan? Sí, dame un segundo. Quiero que rápidamente Fabi nos dé un mensaje en lo que entra nuestro siguiente invitado, porque quedamos pendientes. Tú eres Miss Mayo, danos un mensaje, por favor. Un deseo para nosotros. Y la verdad, deseo que sea más que un año. Que esto siga y que siga traspasando fronteras, que no llegue solo hasta las pampas de la Argentina, sino que llegue al otro lado del mundo y donde haya alguien que tenga ganas de escuchar gente con buena vibra. Y bueno, entre esos y muchos otros deseos, salud. ¡Salud! Yeah. ¡Salud, mi querida, mi queridísima y hermosísima Fabi García! Te quiero mucho y tú lo sabes. Estoy ocultando la evidencia, por eso no me ven. Te quiero mucho, tú lo sabes, hasta allá, hasta las pompas de la Argentina. Jerry te adora también, que es la voz institucional. Aquí está la evidencia, miren, ahí están. Ahí están. Dos. Llévalos. Ahora sí soy culpable en un tribunal a nivel mundial, ya lo sé. Entonces, mi querida Fabi, te quiero muchísimo. Y sabes que es de corazón. Y espero que pronto sigamos coincidiendo y sigamos haciendo estos programas que honestamente dejan mucho de qué, digo, dan mucho de qué hablar, sobre todo por el talento que tenemos aquí en Argentina. Esperemos que sí. ¿Cuándo cambia la hora? El 3 de abril. Ya falta menos, entonces. Exactamente. Porque quieras o no, una horita más es una horita más, una horita menos, una horita menos. Exactamente. ¿Pero qué? ¿Ya le estás diciendo que ya no, no se vaya? Estoy despidiendo con honores a la invitada especial. Ella se puede quedar aquí. Es parte de la familia de la cuarentona. Es que a mí me llegó un mensaje en este momento en mi teléfono, permíteme, lo voy a escuchar. Dice mi teléfono que ella durmió todo el día y que está dispuesta a quemar horas y horas y horas. Ok, entonces, permíteme un momento. A mí también me está llegando una llamada. Efectivamente, aceptamos y se une Fabi García a toda la transmisión de La Cuarentona Te Las Pone. ¡Adelante! ¡Woo! Exactamente. Y bueno, pues ya que están. No dormí todo el día, amigo. Pero sí volví de trabajar y me dormí dos horitas. Arre. Entonces está mal. Sí, bueno. Ajá. En este momento vamos a activar la alfombra roja otra vez porque ya está llegando nuestra siguiente invitada. No, pero qué invitada. Invitadísimísima, espera. En este momento doy paso a mi querida, la más guapa, la más talentosa y la más estandopera, Erika Amador. Buenas noches, Erika. ¡Aplauso fuerte! A ver, operador, por favor. Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Dónde está el aplauso para mi querida Erika? ¡Ah, carajo! Y un pavo, ¿por qué no? Un pavo también. Gracias. Hola, ¿cómo están? Fabi, Kiki, Karen y Lorenzo, ¿qué te digo? ¿No? Ya que estamos listos. Mi querida Erika Amador, yo te lo dije hace rato, tuvimos el placer de platicar un momento y le decía, es que hoy va a ser el día de la risa, voy a reír mucho contigo, mi querida Erika. Sí, sí, y pues mira, aquí estamos y miren, para que vean que viene bien preparada para el festejo y todo, me atreví a traerles un bonito pastel, miren, aquí para festejar, a ver, espero que se vea, ¿no se ve? A ver, bueno. ¿Dónde está? Ahí está, miren. ¡Wow! ¿Eh? ¡Está increíble! ¡Está increíble! Así que muchas felicidades, muchachos, por este año. Se dice fácil, pero sé el trabajo que tienen que estar haciendo, sobre todo en esta época tan caótica. Y entonces, les digo, la verdad, muchas felicidades por este, ahora sí que por este esfuerzo tan grande que hicieron todos. Te lo agradezco mucho. ¡Ay! No, es que, es increíble, un pastelote. Así es. Mira, ¿a poco? Mira, mi amiga viene guapa, cabello chino. No. O sea, tirando pumes. Ya está. Sí, ¿A poco les encanta mi fondo? Miren, aquí, están los. Sí, fue lo primero que vi y dije, wow, gracias. Claro. Amiga, te voy a hacer una pregunta. Ajá. Pero a ver, contéstala con todo el amor para que no nos sintamos mal. ¿Con quién de los tres de atrás te quedarías? Híjole, o sea, ¿de veras quieres que te diga? Dime una mentira, por favor. No, te voy a decir la verdad. Obviamente con los tres. ¡Oh! ¿Tiene un matrío? Ok, espérame. O sea, ahí voy. Ay, mira, ya, vamos. Bueno. Ay. Ok, con permiso. Ay. Ay, me regresé. Ay, es que fue rápido. Hay de todo, amigo. Hay de todo, mira. Sí, fue un rapidito. En la imagen de atrás, hay lavadero, hay lavadora y hay bote con agua. Entonces, ella puede tener lo que quiera. Yo soy la lavadora, claro está. Yo soy bote con agua y pues mi querido Jorge Cañas, pues su lavaderazo marcadísimo, ¿verdad? Oigan, ¿qué me queda a mí? Que yo soy el edredón. Oigan, muchachos. Oigan, muchachos. ¿Qué están insinuando? No. Eso es al bote con agua de Lorenzo. Aquí está nuestra querida invitada. Entonces, ahora sí. No sé, ¿sabes qué? No, yo sí creo una cosa. ¿Qué? Yo sí creo quién le puede hacer una pregunta. Ya sé. La Kikis, vas, Kikis. Órale, con Tocho Morocho. Porque acuérdate, mi querida Erika Amador, que caer en la. Yo prefiero caer en drogas que caer en la boca de Kika. Yo prefiero caer en la boca de 50 cocodrilos hambrientos a caer en la boca de Kika. Ok, ya me está dando miedo, muchachos. Dale miedo. A ver, mi Kikis. Es más la fama, no te preocupes. Ok. Ok. Ya dijiste que te quedas con los tres. Sí. Pero, ¿me lo vas a poner por escrito? Porque no se aceptan devoluciones. Ok. Ok. Y la pregunta es la siguiente. Sí. ¿Qué vas a poner a hacer a cada uno de estos tres? Ah, muy interesante. ¿Te lo pongo por escrito? No, ahorita no, no, por escrito es el por escrito es para que te los quedes forever, pero no hay devoluciones. Ok, pues mira, a Karen lo pondría a que me ayudara en la casa. O sea, mal. No, pues está en la casa, o sea, espera, te da falta. Ok. A Lorenzo, sí, en todo lo que tiene que ver así como con la cuestión de la cocina, pues. Ajá. Y a Jorge en la recámara, o sea, si cada quien tiene su espacio. En la recámara, pues mira. Mira, pero fíjate, te voy a decir una cosa, qué chingón, mira. A Cañas le dio la recámara, a Lorenzo le dio la cocina, a mí me dio la casa, güey. Gracias. Tú puedes tomar posesión de todo lo demás. Iba a decir, y a mi Kikis, pues la invito de vez en cuando a que venga a burlarse de esos. Así que me invito a la sala para tomar un café, para platicar de nuestras cosas de mujeres, igual que a Fabi. ¿Ah? Para poner al negro a que nos eche el aire. Exactamente. Ah, ya, okay. Al negro de WhatsApp. Sí, exacto. Nos unimos, nos fusionamos, amigo, los tres, y mira, exacto. Más que el negro de WhatsApp. Oigan, yo tengo aquí, una llamada. Ajá. No está en vivo, ya me hicieron el favor de pasármela en una hojita. Y dicen, ajá, ya que está Haitovich con ustedes, vamos a recordar a un personaje y vamos a pedirle al invitado que nos cuente un chiste. Yo soy el na na na na. Na na na na na na na na na. Cuéntanos. Tan tan tan tan tan. Venga, Erika. Amador. Estaba un control remoto, pero estaba remoto que hasta tenía los ojos rojos. Ay, qué bonito. ¿Lo entendí? Ay, Dios mío. Bueno, ahí está uno para ti, para que lo entiendas. llega un señor a una casa y toca, ¿no? Así bien enojado. Y obviamente el señor de la renta, ¿no? Y el niño así de, ¿quién? Soy yo, el señor de la renta. No hay nadie. ¿Cómo que no hay nadie? Estoy escuchando a alguien. No, soy un sillón. ¿Un sillón? Tú tienes la voz de un niño. Es que soy un sillón chiquito. Ah, ¿ese sí lo entendiste? Ay, sí, ese sí. Lorenzo, ternurita, cosita. Ay, oye, es que digo, qué lástima que no se ve aquí, pero pues está maravilloso tu TikTok, que se pudo ver hasta en las noticias. Está buenísimo, ¿eh? Tururú. Fui viral como por, ¿qué será? Como 3 semanas. Mi querida Erika. Hemos puesto en jaque a todo el mundo. Entonces, te voy a poner un reto el día de hoy. Dígame. You are a freaking TikToker. Que si me dedico a hacer TikTok. Sí. No, fíjate que me gusta más ver los TikTok que realmente hacerlos. Bueno, yo sí soy también TikToker. Y entonces el reto es el siguiente. Tú y yo vamos a hacer un TikTok pronto. Va, vale, me gusta la idea. Ahí está. Sí. Ahí está, vale. ya. Es que a los demás los hemos puesto a cantar, pero pues tú no cantas, hasta donde yo sé. Sí, sí canta. Ah, sí. Bueno. Sí, sí, claro. Pues estuvo con el maestro Fred muchos años. Sí. Ok, entonces. A ver, venga. Cántanos algo de. ¿Quieres cantar algo? De bruja. Algo de un personaje de bruja. Hay un personaje de bruja, así como pobres almas en desgracia, así como esa Úrsula, ¿sí? A ver, venga. Pobre, ese tipo de bruja, ¿no? Que nos cante algo que ya conoce. A ver, algo que tú conozcas. A ver, algo que yo conozca. Bueno, esa es como mi canción clásica, porque realmente no me son muchas canciones. Entonces, esta es mi caballito de batalla. Que es, quiero relatar lo que a mí me sucedió cuando la otra noche mi sueño se turbó. Un hombre parado con algo me apuntó. Encendí la luz cuando vi que era un ladrón. Ah, no, ahí vamos a decir todos. ¿Qué es lo que pasó? ¡Ay, que se desmayó! Plop. Ay, no, buenísimo. Está buenísimo todo esto, amigo. De sí, verdad. La verdad es que me la estoy pasando bomba, güey. O sea, es increíble. O sea, les voy a decir una cosa. Mi trabajo es uno de los más hermosos del mundo, porque la neta es que trabajo en donde me divierto. Entonces, y llega cada pinche loco. Mira, igual que el ginecólogo, qué chistoso. Sí, ¿verdad? Igualito, trabajo donde los demás se divierten, qué bárbaro. Exacto. Me gustaría ser proctóloga. Ah, no, ¿verdad? No creo que sea como el lugar más correcto. Ah, no, bueno, pues hay unos centímetros más, centímetros menos, ¿no? Exactamente. Ya sé. Oye, querida Erika, pues aquí nos están diciendo, fíjate, tenemos unos mensajitos, no sé si me permitan decirlos. Ándale. Dice Liz Pedraza, amigo, en verdad grandes invitados, un mega abrazo hasta Argentina. Nos contagian con su alegría, su carisma. Amigo Kargen, en verdad eres guapo, sexy y todo lo demás. Y Lorenzo, pues ni se diga. Ay, gracias. Muchos éxitos y que siga el festejo. Yo le agregué un poquito a ese texto porque... Bueno, para que no nos sintamos mal. Saludos desde San Luis Potosí. Excelente programa, puro chingón. Luis Enrique, cómo no. Y por aquí estaban poniendo que nos cuente un chiste más. Les cuento un chiste más. A ver, déjeme sacar así como mi libretita, como que no venía preparada. Su libretita. Los otros sacaron sus guitarras y tú vayas a sacar tu libretita. Exactamente. A ver. No es un chiste como tal. Ahorita con todo eso de la pandemia, pues tengo aquí a mi sobrino en casa, ¿no? Entonces, una vez mi sobrino me decía, oye, tía, o sea, ¿tú por qué no tienes hijos? Y yo así, pues porque la cigüeña no me los ha traído. Y me dice, oye, ¿y si cambias de pájaro? Y dice, pues sí, ¿verdad? Ese sí le entendí. Obvio, te voy a hacer uno para que le entiendas. No, pero sí te lo voy a contar. Está una silla, ya sabes, ¿no? Así, una silla así toda poderosa, ¿no? Con su corona, su capa. No, una cosa así de pampanante, ¿no? Y la otra silla toda rota, de madera, astillada, fea. Y voltea la silla así, reina, y le dice, pobrecilla. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Me acordé del Chavo del Ocho! ¡Yo también! Ese es como el que he contado de en qué se parece el papel de baño al microbús. ¿Sabes, Erika? ¿No? En que los dos pasan por tu colonia. Sin duda alguna. Sí, muy bonito. Son esos chistes. A ver, pero tú debes de saber, de esos chistes blancos, que todos terminan así de, ¡ay, qué bonito! A ver, échate uno. Un chiste. Sí, ya. Como estaba una vez la luna llena y vomito. ¡Ah! ¡Ay, no! Sí. Fabi, ¿tú te sabes un chiste? ¿Tú te sabes un chiste argentino? ¿Yo? Cuéntanos uno. A ver, piensa uno y a lo mejor... Que soy malísima para los chistes. Piensa uno y que mi querido Kargen nos diga uno. A ver, ¿qué es el chistómetro? A ver, venga. Híjole, güey. Perdón, Fabi, ¿eh? Pero bueno, no eres de Argentina, entonces me vale madre. Entonces, ¿por qué los argentinos salen cuando está lloviendo? ¿Por qué? Porque Dios les está echando la foto, ¿viste? Porque son boludos. Porque Dios les está fotografiando, ¿viste? A ver, Kika, échate también uno, pero un chiste. Chiste. Tenía un perrito que se llamaba Gomita y se rascó y se borró. Ya ya ves. Ah, yo conocí un payaso que se llamaba Lagrimita. Se puso triste y desapareció. Ay, qué feos muchachos. Ah, yo conocí, yo conocí un gatito que se llamaba Pegamento. ¿Se cayó? ¿Saben lo que sigue? No, yo no. No, tú no te lo sabes, Lorenzo, tú sí te lo sabes. No, no me lo sé. Ah. Es que todos dicen ahí, se cayó y se pegó. No, esto no se pegó porque traía tapita. Ah. Ya, Fabi, ahí está, Fabi, ya está investigando en el Google. ¿En qué se parece la Argentina a Uruguay? En nada, me lo saqué de la manga. Ah, dale, Fabi. A ver, Erika, esto que ahora uno. Bueno, a ver, ahí va. ¿Quién es? Lola. Lola. Lola. Los ladrones. Espérenme. Estoy con Lame. ¿Con Lame? ¿Lame qué? La ametralladora. Ah. ¿Segura que eso es un chiste? Sí, es uno de TikTok, Ay, no, a ver, voy a hacer un chiste, a ver. Nadie vaya a decir nada. A ver, primer acto. Está Lorenzo y ve un sapito. Segundo acto. Está Lorenzo y ve un sapito. Tercer acto. Está Lorenzo y ve un sapito. ¿Cómo se llamó la obra? Ay, ¿cómo se llamará? No sé. Lorenzo ve sapitos. Sabía que iba a caer. Sí. Pues si yo no dije nada, pues cómo no va a caer. Oye, Erika, ¿y te sabes dentro de todos tus stand-ups que haces esto? ¿Te sabes uno acá así maquiavélico? Híjole, sí, pero ay, sí me da penita. Venga, échatelo. Te estamos viendo a nivel nacional e internacional, ¿eh? Ya venga. Sé, por eso es que tengo que cuidar mi imagen, muchacho. Ah, no es cierto. No, pero a ver, pero sí quiero hacer ahorita un juego con ustedes, bueno, ahorita con Kargen, contigo y conmigo. Fíjate bien, primero va a ir Kargen, luego voy a ir yo, después vas a ir tú. Ajá. Entonces, no, perdón, va primero Kargen, ¿sí? Después... Después vas tú, Lorenzo, después voy yo y luego otra vez carguen y así, ¿sale? Fíjate bien, esto es para ver qué tan rápido se va a ir el año, ¿sí? Okay, entonces cada quien tiene que decir un mes del año. Entonces primero va a decir carguen así de, me voy enero como una flor. Ok. Ajá. Y tú después, Lorenzo, así de, me voy febrero como una flor, ¿sale? ¿Sí, está claro? Ok. Sí. Entonces va carguen primero. Me voy enero... con una flor. Como una flor. Me voy febrero como una flor. Me voy marzo como una flor. Me voy ¿Carge? Abril como una flor. Ay, carge. Me voy mayo con una flor. No entendieron, muchachos. Ay, estamos bien. O sea, caí yo, güey, la risa. Esa era la idea. Fíjate, Erika, fíjate que pasaron de inocentes los dos, gracias. Sí, fíjate, nos está llegando aquí a la redacción, uno dice, aquí tenemos un chiste muy bonito, Buzz Smart, entre Melón y Melames tuvieron distintos niveles económicos, Melón era pobre y Melames riquísimo. Es como este, mira, Melón y Melames fueron a comprar playeras de la selección mexicana. Melón compró la de Cuauhtémoc Blanco y Melames la de Sague. Entre Melón y Melames estaba lavando la ropa. Melón se encargaba de lavar y Melames el que cuelgas. ¡Exacto! ¡Exacto! Ay, a ver, oye. Fabi, se echa. Es que la Fabi está. ¡Ay, qué rico! ¡Guácala! ¡Qué rico! Ay, no. Oye, mi querida, Erika. Sí, es que ahorita estaba pensando en 50 cosas. Tú eres Miss Junio, ¿no? ¿Lorenzo? Sí. Miss Junio. ¿Puedes regalarnos un mensaje para no estarnos correteando? Un mensaje. Quiero que nos regales un deseo. Un deseo para nosotros, mi querida Erika. Pues principalmente lo que les deseo es que tengan salud, porque viniendo la salud viene todo lo demás. Sí, todo lo demás, toda la demás magia viene por añadidura. Entonces, lo primero que les deseo es para, bueno, para Cargen, para ti, Lorenzo, para Kiki, para Fabi, y todo el mundo, si tengan más personas que estén trabajando de esta, en esta producción, es que tengan mucha salud, ¿sí? Para que estén bien y de ahí puedan seguir cumpliendo sus sueños, sus metas, y que de verdad todo lo que quieran hacer, que lo hagan, que no se queden con esas ganas, porque muchas veces lo dejamos todo para después. Siempre es como, bueno, algún día lo voy a hacer. Ay, bueno, tengo ganas de hacer un programa de radio. Ay, después lo hago. Ay, ahora que tenga tiempo. No, háganlo en este momento. Creo que estamos en una época de que tenemos que valorar estas cosas pequeñas. Y entonces, eso es, digo, primero, yo por eso les digo que primero la salud. Y de ahí va a venir todo lo demás. O sea, porque la magia ya la tienen. Lo único que tenemos que hacer es ya a nosotros poder activarla. Entonces, eso es lo que les deseo. Perfecto, gracias. Amigo, pues. Gracias, te queremos mucho. Oye, Lorenzo, tengo una duda. Erika no ha entrado a la nueva cuarentena, ¿verdad? Ella se quedó en la primera etapa en una temporada anterior. Entonces, te voy a comprometer, mi querida Erika, para que vengas a la cuarentena. Okay. Me las pone que está recagada. Digo, recargada. Perfecto, mi. Perfecto, querida amiga. Pues muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por estar aquí echando relajo y porque eres parte importante de nosotros. Y esta es tu familia y ya sabes que cuando quieras. Pero ya te comprometió, entonces ahora tienes que venir. Sí, claro. ¿Tengo que ir a dónde? ¿A Argentina? ¿Dónde tengo que viajar? No lo voy a decir. Era algo muy curioso. Siendo esta tupera, si te mando al lado de Argentina, ya sabes a dónde te mandé. ¡Gracias! no entendió, no los demás, pero... Digo, no, pero tengo que fingir que sí. Ya que estabas viendo el dormitorio, pues bueno, te lo digo. Ok, perfecto, me gusta la idea. Ok. Cuídate mucho, amiga. Te mando un beso, mi querida Erika, gracias. Mucho éxito y muchas felicidades. Gracias, mi querida Erika. Erika Madero, señoras y señores, aquí en la cuarentena te las pone. Y el día de hoy me paro de pie. Y yo también las pongo, me paro de pie, como chingados, ¿no? Y un aplauso en vivo para esta gran invitada. Porque déjenme decirles que no solamente es una invitada muy guapa, muy atractiva, sino que ella, yo les voy a decir qué es lo que más admiro y lo admiraría como si fuera un depravado. Su cerebro. Es una persona muy inteligente. Yo la quiero mucho, definitivamente. He tenido la posibilidad de platicar con ella, pero es una persona muy inteligente. Pues quiero dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado, que ya la gente de YouTube ya la está viendo. Mi querida Sasha Moreno. Bienvenida, mi querida Sasha. Gracias, qué bonita presentación. O sea, además cuando empezaron, no, guapa, inteligente, yo dije, ay, entonces a mí me tocaba entrar en el otro bloque. Un pavo para muchísimas, ti. Muchísimas gracias. Y además se pararon de pie. Bueno, te paraste de pie, eso no cualquiera, ¿no? La ley de la gravedad es invariable y no, muchachos, ya fuera de choro, de verdad, muchísimas gracias por la invitación en este momento tan importante para ustedes, porque neta que un año se dice como bien fácil, así de, ¡ay, un año! A ver, un año deja de comer pasteles, a ver, en un año deja de entrarle a las hamburguesas o al alcohol, en mi caso, ya no voy a hablar más de mis problemas de alcoholismo. ¡Ah, no es cierto! No, pero en realidad es que en un año pasan un chorro de cosas, y además ustedes creo que se pusieron un reto bien complicado, porque empezaron justo en un momento bien complicada, bien complicado para el mundo y para la sociedad en general. O sea, fue como, pues vamos a hacer todo a distancia, vamos a tener esta de la cuarentona y todo este asunto, pero pues todo va a ser a distancia porque no nos podemos reunir, porque pandemia, porque pues no iban a ser nada más 60,000 muertos, pero algo falló, Gatel, chingas a tu... Ahí está donde me censuran y todo, como siempre. Bueno, aprovecho para mostrar las boobies para que se distraigan en otra cosa. Señor Gatel, fíjese ahí. Ahí, señor Gatel. Aquí estoy, señor Gatel. ¿Quiere ver, Gatel? Y no. De veras, chavos, qué honor, neta, que me hayan invitado a ser parte de su celebración en este momento, que me hayan invitado en otros momentos al programa donde, yo se los he dicho, me la ha pasado increíble porque neta es como estar en una peda entre cuates, pero no estamos juntos y no estamos pedos. Entonces, ¿por qué me la paso tan bien? Pero déjame decirte que tú también estás dentro de lo que era la cuarentona, de la antigua cuarentona. Tienes que venir a la nueva cuarentona, sin duda alguna. Y fíjate que te voy a decir una cosa. Ahorita estamos ya transmitiendo simultáneamente para Cargenic Radio y para el canal de YouTube. Eso yo te lo prometí. Te prometí que íbamos a desarrollar. Y en este momento estoy en condiciones de decirte que ya es un hecho. Entonces, también les quiero dar otra nueva, una premisa que nadie sabe. Solo la sabemos la señorita y yo. Próximamente viene un gran programa. Ah, señor, si era mi. Sí, era perdón. Señorita, comenta por lo menos. Próximamente va a entrar un gran programa con Sasha Moreno. Un morning show, todavía no sabemos. No lo hemos, todavía. Estamos en el estire y afloje. Ya sabes, te doy una chela. Yo te doy un vinito, a ver, negociando. Pero próximamente esta belleza va a tener un programa en Cargenic Radio. Pongo la más feliz porque piensan que de verdad yo creo que de las principales cosas que debe de tener uno como ser humano es ser agradecido. Y yo les estoy muy agradecida porque además de su amistad, son personas que confían en mí y en mi trabajo. Y parte de ese agradecimiento también es que a ustedes les guste lo que hago y que me dejen disfrutarlo con la gente, porque no cualquiera, ¿saben? O sea, es como esta cuestión. Yo tengo muchos programas de sexo, por eso hablo de sexo. No crean nada más que soy una pansexual por cualquier cosa, ¿no? Pero fíjense, el único problema que tiene el sexo es que se hace nada más si eres muy saludable con otra persona, ¿no? No se puede hacer en público, ¿no? No puedes disfrutar con los amigos. Pero esta posibilidad que ustedes me brindan de estar con ustedes y de hacer algo que me gusta casi tanto como el sexo y compartirlo está poca madre. Entonces, me hace muy feliz, de veras, y además, ¿saben qué es lo que me hace más feliz de todo esto? Además de que me hagan parte de la familia, que yo he sido parte y he visto el proceso y la evolución de ustedes como medio de comunicación. Exacto. Y es bien bonito, porque no es lo mismo que te platiquen cómo es tu sobrinito y te lo presenten cuando el güey ya tiene 4 años y pues ya no sabes ni a qué olía su popó de chiquito, a cuando lo recibiste y así te estaba batido en placenta el cabrón y de repente, güey, ya huele a bebé. ¿Cómo, o sea, cómo pasó de oler a sangre con placenta a oler a bebé? Y a ustedes les pasó lo mismo, chavos, y ahorita ya están, o sea, esta cuestión del canal y YouTube y todo esto, o sea, dieron un brincote, se brincaron creo que toda la niñez y toda la pubertad, y ya están en la edad adulta. Así es. Y fue como, ¿en qué momento, chavos, y cómo lo lograron? ¡Qué padre por ustedes! Pues, mira, te voy a dar la fórmula. Gracias, Smart Mouth. Gracias, Smart Mouth, que es el chingón de la tecnología. Sí. Me quito el sombrero con ese cabrón. Y próximamente, querida amiga Sasha, esto va a seguir creciendo porque vamos a renovar toda la imagen de la estación. Cada programa va a renovar su imagen. Y próximamente, en un tiempo no muy lejano, La Cuarentona presenta el programa en vivo con los invitados, con escenografía, con todo. Vas a ver, ahí vamos. Va a estar bien, yeah. Padre. Me pongo muy contenta. Es que de veras, qué padre, qué gusto me da. Y en serio, y además porque, ¿saben qué? Yo sé que ustedes lo hacen con todo el amor y todo el cariño para ofrecerle al público contenido divertido, de calidad, con invitados como muy variados y que nos dedicamos a muchas cosas de repente, pues muy diversas, pero que ustedes además tienen otras ocupaciones. O sea, porque yo me la paso stalkeando a Lorenzo hoy, entonces gracias, ya vi que sale de malo en la novela, ¿no? Y entonces, y con todo y es, oigan, o sea, qué demandante debe de ser estar a esas alturas y a ese nivel, porque maestro, eres un actorazo, ¿no? Y entonces, y que todavía tengas ganas y humor y tiempo de compartir con todo el público tu talento, de veras que es admirable, bebé. Gracias. Muchas gracias, gracias, amiga. De verdad que lo hacemos con todo el corazón y esto lo vamos a crecer porque ya está aquí, mi querida. ¿Qué mes le toca a Sasha, amigo? Es Miss Julio. Mi querida Sasha, tú eres Miss Julio y para Julio queremos que nos des un mensaje, un deseo para la cuarentona y para la estación. Para Julio. Pues Julio, ya estamos hablando prácticamente de la mitad del año gregoriano, o sea, no del año que ustedes están celebrando, que estamos ahorita en eso, no. Entonces, yo espero que esa mitad de ese ciclo que le estamos dando al mundo y a la cuestión lunar y solar y todo este asunto, venga cargado de energías positivas y además venga lleno de mucha reciprocidad para ustedes, porque se han entregado al público, porque se han entregado a los invitados, y yo creo que ahora ya Julio va a ser momento además de que ustedes reciban una gran recompensa fruto de tanto trabajo. ¡Yeah! ¡Yeah! Esta fue Sasha Moreno, amiga, muchas gracias, de verdad, gracias por estar aquí, mi querido Kargen, mi querida Kika, mi querida Fabi, somos parte de todo este grupo y estamos con todo, mi querida Sasha, de verdad, muchas gracias, mi querido Kargen. Pues nada más decirle a mi querida Sasha, te quiero mucho, amiga, y no lo voy a hacer solo, lo vamos a hacer juntos, vamos a crecer, vamos a llegar a esos lugares en los que ni siquiera soñamos en este momento, pero todo va a ser en equipo. Bienvenida a la familia de Kargen en Radio, te lo digo de todo corazón, y espero que... Muchas gracias. Que la, como dicen los españoles, la flipemos. La vamos a flipar, hostia, que así sea. Así perfecto. Será. Perfecto. Mi querido Kargen, ¿te parece si nos vamos a un corte comercial y regresamos con nuestra última invitada de esta noche? Penúltima. Penúltima invitada de esta noche, es cierto. Porque pedimos que regresaran a FM, entonces tuvimos que ajustar ahí un poquito. Entonces, vámonos un corte de volada y regresamos. Estás en el programa especial de La Cuarentena te las pone. Ahorita regresamos. No le pare a la policía, que tipo suena monta todo. Escuchando Kargen Inc. Radio. Estamos contigo. ¡Papi, despierten! ¡Hoy es una vez! Ay, no, hijo, hoy es martes. Entonces, es tarde para trabajar. Érase una vez. Los peques en Kargen Inc. Radio. Todos los domingos, 10 de la mañana, por Kargen Inc. Radio. Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. Oye, ¿esto ya está encendido? Ay, ya, güey. Espera, ¿y si está funcionando? 1, 2, 3, probando. Qué original, Minion. Ay, bueno, ¿querías que probara con Chichipedo Pun? Ay, qué asco, Gerardo. Se me hace que no alcanzas a ver el Red Bottom. ¿Bottom? Es lo que eres tú, güey. Te invitamos todos los jueves a disfrutar de una noche divertida y a la vez interesante con Alex Brunet y Jerry Samaniego en el programa Entre Altas y Bajas, donde tenemos grandes charlas con especialistas de temas profundos. Y también decimos una que otra pendejada. De 7 a 9 p.m. Hora México. Por Kargen Inc. Radio. Todos los lunes nos robamos esta frecuencia. Atención, atención. Pirate Radio se roba una frecuencia. Algo muy extraño está sucediendo aquí. Nos robamos esta frecuencia para presentarte solo buena música. Los clásicos de los 60s. Setentas. Ochentas. Noventas. Los miles. Lo más actual y más, mucho más. Pirate Radio, Radio Pirata México, con Alex Patino. Un espacio musical para relajarte. Recordar. Y pasar un rato muy agradable. escuchando solo buena música, buena música. Miércoles por Cargan Inc. Radio. Pyatt Radio. El mejor radio show de toda la radio del mundo. Pero no se lo digas a nadie. Ustedes están escuchando Cargan Inc. Radio. Cargan Inc. Radio. Pues estamos de vuelta ya en este programa especial. Y bueno, la alfombra roja, por favor. La alfombra roja. Ah, la alfombra roja. Sí, espérame, claro. Espérame. Ahí va, ahí va. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki. En este momento está desfilando en este carro rojo maravilloso nuestra querida Gaby Melgoza. Aquí ya nos dijo que no, Gaby Melgoza. Luz no. Gabriela, Luz Gabriela Melgoza. ¿Cómo chihuahuas no? Luz ¿cómo Gabriela chihuahuas Melgoza. No. Esto es para ti, mi querida Luz Gabriela. Esto es un regalo. Es un. Me paro de pie. Me paro de pie. Un aplauso. Me paro de pie, por favor. Ahí voy. Y un pavo. Y un pavo. Amiga, bienvenida. No, bienvenida. De verdad que, como lo dijimos la vez pasada que te entrevistamos, eres una persona que ha experimentado y ha tenido la oportunidad de trabajar en otros países con gente muy, muy, muy, muy, muy, pues no quiero decir fregona, quiero decir personas de otros lugares, demás, y de verdad que tu humildad y sencillez, amiga, es lo que más nos gusta. Eso lo platicamos, ¿a poco no, mi querido Kargen? Exactamente, exactamente. Me encanta que dentro de todo, o sea, Hollywood, reflectores, y la ven con esa sonrisa hermosa, aquí, bueno, yo no tengo nada más que decir que gracias, de verdad, muchas gracias. ¿Sabes qué es? Sobre todo, mi querida Gaby, cuando dices... ¿Es esta Meiras? Es buenísimo, amiga. Gracias, perdón. Gracias por venir. Tenemos una noticia de última hora. Ajá. Justamente, fíjate, qué cagado que pase cuando esté Luz Gabriela aquí con nosotros. Tenemos una noticia de última hora y quiero que aquí mi operador, por favor, me ponga un aplauso. Porque tenemos otro estreno, señoras y señores. Tenemos otro estreno más pronto de lo que se imaginan. Este programa se llama Chela con la María. Chela con la María se viene a Cargan Inc. Radio. Chela con la María. María Hermosillo, bienvenida a Cargan Inc. Radio. Esa es noticia de última hora. Yo lo sabía, lo supe desde hace un par de días, pero no puede ser oficial hasta este momento. Entonces, déjame llamar a la oficina. Buenas noches, ¿cómo que va a haber otro programa? Porque nadie me avisó. Chela con la María, próximamente noticia de última hora, eso es algo grande. Entonces, pues bienvenida, mi querida María Hermosillo. Perdón, tuve que interrumpir un poco la transmisión. Continuamos. Ya sé, querida amiga Luz Gabriela. ¿Ay, Luz Gabriela? Sí. ¿Qué te digo, Luz Gabriela? No, es que es Luz Gabriela, el Melgoza. El Melgoza también, cómo no. Amiguita, cuéntanos, ¿cuál fue la experiencia que tuviste con nosotros? ¿Sí te gustó, no te gustó? ¿Investigamos? ¿Cómo te sentiste? Cuéntanos, querida amiga. ¿Repetirías? Mira, me sentí como un tomato. Como un tomato. This is a tomato. A tomato. Me sentí... It's this tomato. Me sentí a gustísimo, como en casa. Y mira, que Cargen y yo nos casamos en el programa pasado, ¿ok? Exacto. Y en este programa ya somos hermanos. ¿Cómo sucedió? Te lo cuenta Cargen. Es la magia de la televisión, la magia de las telenovelas. Así es. Ah, ok. Ojalá yo no vaya a ser su hijo, porque si no ya les amolé. No, en el tercer programa serás nuestro hijo. ¿Me parezco a la mamá? Te pareces a la madre. Exacto. Exacto. Cuéntanos, querida amiga. ¿Qué más pues, pasó ese día? Ah, pasó que hubo luna llena, algo así, porque yo me puse muy contenta. Yo estaba de rosita. Estaba adulando mi lado femenino con estos hombres, con este par de hombres maravillosos. No terminamos la entrevista porque me acuerdo que habíamos terminado y apenas íbamos a encontrar Windows on the World, el proyecto. Por eso, ahora que vengas, vamos a seguir de con hecho, esa entrevista. De hecho, tú nunca has venido a la cuarentona. ¿No? No, porque todavía no tengo 40 años. No. Tú viniste a una quimera que se llama Lorenzo con las estrellas. Quimera, sí. Beto. Entonces, ahora, oficialmente, ya tengo tres de las que me firmaron ahora, que vienen a la cuarentona, te las pone. Bienvenida, mi querida Gaby Melgoza, a un programa de la cuarentona, te las pone. ¿Firmado? ¡Firmadísimo! ¡Arre! ¡Perfecto! ¡Arre! Oye, pues sí me la pasé muy bien, muy muy bien, me la pasé riéndome porque fue un programa súper distinto en el que, yo no sabía que sabían más de mi vida y decían los diálogos de los proyectos en los que he estado y dije, ¿cómo así? ¿Cómo les dio tiempo para ver todos los diálogos de los proyectos y decirlos, interpretarlos y además decirlos de una manera muy cómica? Ok. Exactamente. Ese es parte de este. Es parte del chomeiro. De nuestro trabajo. Es parte del chomeiro. This is commercial is patrocinated for Burger King. This commercial is auspiciated by Los Gabriela Melgoza. Los Gabriela Melgoza. Yes, y yo creo que Los Gabriela Melgoza darnos un deseo de agosto. ¿Te late, querido Kargen? Es Miss Agosto. Entonces, mi querida Luz Gabriela, por favor, regálanos un deseo para Kargen en Radio, para la cuarentona te las pone, por favor. Miss Agosto, al costo, lo que les costo. Ok. Miss Agosto. Miss Agosto, lo que les costo. Un deseo rico, así de Luz Gabriela, para en el mes de agosto, para la cuarentona. ¿Qué nos deseas? ¿Qué nos depara el destino? ¿Qué nos deseas? Les deseo lo que mi apellido dice. Ah, caray. ¿Qué dice? Qué bueno que no te apellidas Putin, Melgoza. Porque si no ya valió. O chamorro. Rasputin, güey, que no sé. Rasputin. Oh, Melano, ver, no sé. ¿Qué les deseo? ¿Cuál es mi apellido? Puro gozo. Puro gozo. Me goza. ¿Y luego el segundo? No, el segundo no lo sabemos. Solís. Ok. Solista. O sea, que estemos Solís. Gozando solos, tipo Niulka. Así es. Ok. Una así solapa, como... les deseo una solapa. Una solapa. Porque todo empieza desde el interior. Todo empieza desde uno mismo. Ok. Ah, okay. Me late la parte de la solapa. Exactamente. Pues amiga, muchísimas gracias. De verdad que el tiempo voló rapidísimísimo. Pero te queremos agradecer muchísimo por estar aquí en este aniversario. Sabes que eres muy importante para nosotros. Y próximamente la invitación ya está dada, ¿eh? Ya está registrada. Ya está aquí en YouTube, señores. Está registrado que va a venir a la cuarentona. Te las pone a terminar esa entrevista maravilloso, mi querido Kargen. Exactamente. Luz Gabriela Melgoza, de verdad esperamos que pronto ya tengas tu cuarentona. Entonces, pues, muy pronto estará Luz Gabriela Melgoza con nosotros. Te mando un beso muy grande. Te quiero mucho. Bienvenida a esta quimera que se llama la cuarentona. Te las pone. Y estaremos viéndonos muy pronto. Hey, muchísimas gracias también a ustedes por esta gran invitación. Felicidades por su primer aniversario y que sean muchísimos más llenos de éxito y muchísima mierda. Muchísimas gracias. Luz Gabriela Melgoza en la cuarentona te las pone. Muchas gracias. Y ahora voy a darle paso. No, ya no, él ya dio el paso. Él ya dio el paso. Entonces, queremos que dé el paso para atrás. ¿Ven? Ya dio el paso para atrás. Quiero darle la bienvenida a nuestro padrino. Cada cuarentona ha tenido un padrino y ese padrino tiene que ser alguien espectacular. Y ya vino con nosotros en algún momento, ya estuvo en Lorenzo con las Estrellas y ya estuvimos echando desmadre un ratito con este gran padrino. Pero para la cuarentona necesitábamos alguien que estuviera al nivel. Vimos las fotos y creo que tenemos que ponerle un aplauso, un me paro de pie y un pavo Ah, mi querido. Y espera, y la alfombra. Espera, ah, la alfombra roja. La alfombra, espera. Tenemos que. Sí, sí, claro. Si no, no funciona. A ver. Ahí va. Alfombra roja. En este momento pasa por la alfombra roja de la cuarentona. Te la pone nuestro querido. Gracias, flaca, nuestro querido Jorge Caña. ¿Cómo no? Con todos juntos. Bienvenido a la cuarentona. Me palo de pie. Ahí va. Aplauso. Y le vamos a regalar un pavo. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, mi querido Jorge. Buenas noches. Muy buenas noches, tengan todos ustedes allá en casita y pues yo aquí en la mía. Muchísimas gracias. Oye, qué recibimiento, caray. Así quiero estar todos los días. Pues, cuando quieras, esta puede ser tu casa, brother. Muchas gracias, en verdad, se los agradezco infinitamente, chicos. Y pues, ¿qué? ¿El primer aniversario o qué onda? Primer aniversario de la cuarentona y de la estación completa, mi querido Jorge. ¿Y cuántos más? Hasta donde Dios nos dé licencia, ¿no? Hasta donde la Virgencita de Guadalupe quiera, querido. Exactamente. Vas a ver que primeramente Dios les va a faltar muchos años más. Pero fíjate mi querido Cargen, qué curioso, porque hoy tenemos invitadazo de lujo, así, nuestro padrino, ajá, pero velo, nunca pierde el estilo, o sea, es perfecto, así la camisa, el cabello. Bueno, o sea, déjame decirte hace poquito tuvimos un pequeño accidente, íbamos a tener un programa muy especial, pero casualmente alguien tuvo un hijo. Entonces, yo lo que dije en la cuarentona, y lo voy a repetir y está quedando grabado, de los creadores de los Osborne, de los Lora, viene próximamente los Cañas. Próximamente. Güey, me estoy saboreando ese programa, cabrón. Ya sé. Pues ya, les voy a decir la verdad. Hay muchos planes de hacer un reality de conmigo y con mi familia. La verdad es de que sin echar muchas cosas que no sean verdad, al contrario, pura, ahora sí que pura verdad. Nosotros pensábamos sacar ahora sí que a la luz el reality como por ahí de abril del año pasado. Pensamos que ahora sí que en nuestro mundo, en nuestra cabeza, pensábamos que lo de la pandemia iba a ser realmente pasajera. O sea, nosotros decíamos, ay, como por ahí del verano ya se acaba, pero a lo mucho. Mira, no, hombre, ¿cuál? Lo pensaste tú, lo pensó Gatell, lo pensó el Peje y medio México. Güey, esto nos va a tardar 2 meses, cabrón. Te lo juro que sí. Entonces, por angas o por mangas, se fue mes con mes, hasta que llegó el momento que mi familia y yo y mi mamá tomamos la decisión que dijimos, ¿sabes qué? Es luchar entre corriente. Y te voy a decir por qué. Porque, pues, como sabrán, yo estoy en Hoy. Y bueno, en el programa en el que estoy es un monstruo de programa, ¿no? Es un monstruo de programa, lo que es Hoy, Televisa, la producción de la Rodríguez. Pero yo lo vivo día a día. O sea, es luchar contra corriente, luchar que no puedes grabar aquí, que la gente te llega tarde. Que, o sea, en verdad. Oiga, vamos a tener una entrevista ahorita. ¿Se quieren quedar mientras la hacemos? Yo creo que ahí se entró. Quédense mientras lo hacemos. Hola, Taquito. Hola, yo soy Taquito el pastor. Hola a todos. Esperen. ¿Quieres que quite mientras esté? Perdón, no lo vamos a poner. Es que algo está pasando. Algo está pasando, entonces ahorita ya lo arreglamos. Ya, perdón. Okay. Y es por eso, chicos, que se ha pospuesto. Y pero gracias a Dios, eso sí les voy a decir y se los voy a platicar. Estamos muy contentos porque muchísimas producciones y muchísima gente ha puesto ojos en nosotros. Antes, al principio, nosotros pensábamos hacer con una sola casa productora. Y ya después de que se ha especulado tanto, mucha gente ya quiere como que ser partícipe de los Cañas. Ya tenemos el nombre, obviamente no se los puedo decir, pero créanme que es un nombre verdaderamente espectacular. Por cuestiones de derechos de autor, no puedo decir todavía el nombre hasta que salga al aire, pero créanme que va a ser un reality nunca antes visto en México. Por la cantidad de integrantes que somos en la familia. Definitivamente no creo que se apelliden los Rodríguez, porque si pues no ahí. Oye, pero ¿sabes qué? ¡Lorenzo! ¿Sabes qué? Aquí voy a contradecir un poco a tu mamá. Sí. Güey, en la pandemia es donde más escenas pudieron tener. O sea, imagínate, a todos los cañas encerrados en una casa durante casi un año. Te voy a decir, tienes toda la razón. Así yo pensaba. Y te voy a decir, te voy a ser muy sincero, mira. Al principio de la pandemia, digo, yo lo viví ahora sí que el día a día estando en el programa. La gente estaba completamente capturada en su televisor. Los ratings, los números de ratings, el número de audiencia del programa, todo se fue para arriba. Todo el mundo estaba ahí, yo estaba más que nunca. Pero ojo, amigo, los primeros meses. Ya después, las mamás, se empezó a desplomar todo. Entonces, yo ahí fue, ahora sí que mi medidor es mi programa en el que ya llevo 3 años, que acabo de cumplir 3 años estando en Hoy, lo viví. La gente se empezó a desesperar. Las mamás ya no sabían qué hacer con los niños en casa. Entonces ya era un desfase muy cañón. Los primeros 4 meses estuvo capturado el público, que era cuando nosotros íbamos a empezar a grabar, pero ya después se diluyó todo. Bueno, tal vez ahí pudieron empezar a grabar nada más y aventarlo grabado, ¿no? De hecho, Televisa quitó producciones muy buenas como Doña Lucha y compañía, que empezó y sí, como dices, los 4 primeros meses iba súper bien y de repente, ¿sabes qué? Mete repetición de La Rosa, mete repetición del Dicho, haz estos ajustes porque esto se está volviendo un desastre. Sí, tienes así, tal cual tú lo dices. Y te voy a decir una cosa, mira, la gente, por ejemplo, hablando de cuestiones de producción, de cuestiones de realización, cuestiones económicas y todo eso, todo se disparó, ¿eh? Todo se disparó. Entonces, era una locura, porque, y te voy a decir, ¿sabes qué es lo más triste? Que sigue siendo una locura. Sí. Después de un año. Sí, totalmente. Sí. Totalmente. Sigue siendo una locura. Pero ¿sabes qué va a pasar, mi querido amigo? De verdad que nosotros que conocemos a tu familia, tienes una familia lindísima, unas hermanas preciosas, tu mamá, o sea, la adoramos, y de verdad que en el momento que el proyecto se lance, ay, vamos a estar así pegados viendo así de, no, Jorge, no, esos zapatos no te pongas, ponte los otros, los Versace, ponte los Donna Caruso, ahí vamos a estar. Tienes toda la razón, amigo. Mira, yo te voy a decir una cosa. Si yo supiera, yo soy una persona muy, como con visión, una visión muy clara y unos objetivos muy, muy, muy exactos, ¿no? Si yo supiera que nosotros, de alguna u otra manera, pues yo crecí en la televisión siempre, ¿no? Crecí en una empresa con toda mi familia siempre, en el teatro, en radio, música, muchas cuestiones. Si yo supiera que los integrantes de mi familia no diéramos el ancho, ahora sí diría una de mis grandes amigas, que es Mónica Escobedo, no me echaría ese trompo a la uña, ¿eh? No me echaría ese trompo a la uña. Fíjate, ahí te va para la producción, cuando saques este reality, que sea saliendo al mundo. Exactamente. Y también te voy a decir cuál es otra cuestión, fíjate. Todavía dices, bueno, somos 2 personas, 2 integrantes, 3, 4. No, somos como más de 9 personas. Entonces, también ligar todo eso es una cuestión muy, muy, muy fuerte. Muy fuerte, porque son mis hermanas, sus esposos, mis sobrinos, mi otro sobrino que ahorita está empezando a grabar. El nuevo Rebelde, mi mamá, mis hermanas, o sea, es tanto de juntar que eso sí, yo ya les dije en claro a todas mis lindas hermanas, yo empiezo a grabar más o menos, si Dios quiere, en un par de mesecitos, y quien esté, porque si yo sigo esperando, no hombre, se me va a ir la vida. Exacto. Pero vas a ver, una vez que ya estemos al aire, en cualquier plataforma o canal, por ejemplo, de internet o cuestiones así, que yo hoy por hoy me iría más por ahí. Ahí sí ya todo el mundo va a querer estar ahí, entonces ahí sí, a ver. Ahora sí, que a ver si se nos permito. ¿De a cómo? Ay, a veces sí, entonces vamos a tener la exclusiva. Ya lo dije, ya me voy. Totalmente que sí, amigo. Claro que sí, te lo prometo. Ay, amigo, va a estar bien padre. La verdad es que ya me lo estoy imaginando acá. Bueno, es que tenemos tantas ideas. Mi sí, Kikis. Perdón. Ahí mi Kiki. Tenemos una llamada. ¿Dónde anda Kika? Perdón, tenemos una llamada. Ajá. Sí, bueno, buenas noches, Lorenzo. Ay, buenas noches, Carmencita, ¿cómo estás? Muy bien, aquí bendecida por Dios, ¿verdad? Muy contenta por su aniversario, mi querido Lorenzo. Ya sé, Carmencita, es que estamos de manteles largos porque mira, acaba de desfilar toda una pasarela de artistas, cantantes, estandoperos, pero estamos de manteles largos. Porque sí. Imagínate que tenemos, fíjate, Carmencita, agárrate donde puedas y controla lo que puedas. Galán, Cuerpower, una cara perfecta, talentoso. Tú me preguntaste, Carmencita, ¿quién es el muchacho que está en la foto? ¡Mi madre! ¡Nuestro padre! ¿Lo tienes ahí? ¡Que no! Tú dijiste que sí es el lavadero. ¡Se me para! El corazón, Lorenzo, el corazón. Ya sé, Carmencita, tú me dijiste que ese lavadero lo podías utilizar. No sé, tendrías que preguntarle, pero aquí te quiero presentar. ¿Estás escuchando, Lorenzo? Sí. Oye, ¿puedo usar ese lavadero en mi dormitorio? ¿Cómo estás, Carmencita? Ay, muy bien, un poco nerviosa. ¿Pero por qué nerviosa? Yo me pongo nervioso y tú contenta. Sí, por ahí dice mi jefe, yo nerviudo y tú con tenis. Pero es que tener un dios, un Adonis como tú todos los días no se da. Te voy a decir una cosa, tú sí sabes, Carmencita, y vaya que le sabes, vaya que le sabes. Ay, muchas gracias. A ver, ¿cuándo te vienes a tomar un café a la oficina? Cuando quieras, Carmencita, cuando quieras, ¿a dónde paso? ¿Tú dime a sexto piso o a dónde? Estoy en la Torre 4, gracias. Ahorita no te vas a dar cuenta. Lorenzo, ¿qué te llevo? Te paso a mi jefe, Lorenzo, te paso a mi jefe. Claro que sí, muchas gracias. Cuídate, Carmencita. Licenciado, le habla el idiota de siempre con un buenote y una loca que dice que estoy embarazada. Licenciado, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, mi querido Jorge Cañas. Licenciado, pero a ver, permítame una cosa. ¿Usted quién es, el licenciado Joaquín López Dóriga o qué onda? Mira, este sí es inteligente. Me reconoció a la primera. Inmediatamente. ¿Cómo estás, Joaquín? Muy bien, mi querido Jorge Cañas. Ahí te mando saludos, mi mamá. Ay, Carmencita, por favor, pon un poquito la llamada en espera. Mire usted. Seguro ya te escuchó Adriana. No es cierto. Mi querido, bueno, vamos a lo más importante. Mi querido Jorge Cañas, buenas noches. Hoy. Buenas noches, Joaquín. Te voy a hacer una pregunta. La más importante de tu carrera. Esta te puede llevar tu carrera al espacio. A ver. O la puede llevar al tugurio más oscuro de Tepito. Mire usted. En los que ya hemos estado muchas veces. A ver, suéltala. A ver, respira, por favor. Ahí te va. ¡Juay de Rito! ¡Ay, mi Joaquín adorado! No, era pregunta, no era chiste. ¡Juay de Rito! Lo que quieras, Joaquín, lo que quieras. Ok, mira, fíjate, mi querido Lorenzo, le entendí todo el inglés. Hablo el inglés perfecto, el más perfecto británico. Efectivamente. Pero bueno, yo ya me voy porque me tengo que meter al formol. Esto de ser la imagen de la pollería tiene sus desventajas, mire usted. Buenas noches. Buenas noches, Joaquín. Buenas noches, mi querido licenciado Joaquín. Oye, mi querido Jorge, fíjate que ahorita estamos muy gustosos porque, bueno, ya se cumple un año de este maravilloso proyecto que inició como un proyecto, como un el tiempo que teníamos y demás. Y hoy cumplimos un año. Y fíjate que quiero aprovechar este momentito porque tú te vas a quedar con nosotros todo el programa maravilloso. Claro que sí, con mucho gusto. Nos está llegando, fíjate, nos están llegando 5 chicas que, bueno, talentosas, guapas, cantan impresionante. Y además, el día de hoy vinieron aquí a La Cuarentona Te Las Pone porque nos van a cantar un tema muy bonito. Quiero darles el paso, quiero darle la bienvenida a el grupo FEM. Chicas, buenas noches, ¿cómo están? ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas noches! ¿Cómo están? Gracias por tenernos. Gracias por invitarnos. ¡Ay! Ay, sonó muy sugestivo eso de gracias por tenerlos, ¿verdad? Bueno, sí, pues, no, no, pues, es perdona, como si me hubiera muerto ahorita y me hubiera ido al cielo, güey, literal. A ver, yo quiero saber algo, chicas, porque ya ahora ya entendí por qué dijeron, nos vemos al ratito. Mira, guapísimas se produjeron, o sea, es no, que no, sabes no, que nadie nos habló, llegamos del súper tranquilo. Yo creo que nos veías muy mal por el cubrebocas, pero en realidad la única producida fue ella, que cuando dijo voy al baño, de repente no la encontramos y apareció una diosa profesional. Aparece en Selena. Oye, ¿sabes qué? Y nosotros agarrando los plátanos, o sea, imagínate. Ay, pura sugestión. Oye, fíjate que te voy a decir una cosa, mi querido Lorenzo. Asaltaron el súper, pero la parte de la ropa, güey. Exacto. Fíjense, chicas, quiero que me escuchen en este momento, porque hace un rato que estuvimos con ustedes en vivo, nos está llegando una llamada de la licenciada Ernestina Calzón. La licenciada Ernestina Calzón nos dice que tiene los videos de las cámaras de seguridad de donde estaban ahorita y que se robaron esa gorrita que trae mi querida, no sé si es Madeleine. ¿Cuál? La gorrita. Es mía, ¿no? Ah, pues a nosotros nos acaban de decir. A ver, buenas noches. Sí, buenas noches. Licenciada, desafortunadamente pues estaban ahí, estaban planeando, nosotros también tenemos los videos, entonces, ¿qué procede ahí? Sí, mira, tenemos el video de seguridad de 5 señoritas que estaban asaltando el súper. Te voy a decir lo que se llevó cada una, mira, la de Raya se llevó el sombrero de Selena, y le robó los aretes. Okay. Esa de rojo, se llevó un tinte. Yo me lo. Ese que está al lado de chinos, se robó una enchinadora junto con un tratamiento capilar. Fíjate nomás, las tenemos en grabadas. La que está al lado de la era para estar en la entrevista bien. Tenía mucho frío. Entonces se llevó el suéter ese que trae. Ese es el suéter que trae. Okay. Y la última, la que está al lado de Selena, pues, esa se robó 5 zanahorias y así unos plátanos. ¿Y qué procede? ¡Ah, ya lo aceptaron! ¿Qué procede con esto? Pues le vamos a mandar... Para esta situación. Le vamos a mandar otro regalito como el de la otra vez a Madeleine. Ajá. Ay... Les vamos a mandar otro regalito como el de la otra vez. Sí, fui yo que le mandé el regalito, pero en este va a traer un ratón muerto. Gracias. Buenas noches, licenciada. Pues, chicas, le salió. Ya está muy ruda la cuestión. Sí, no, le salió gratis. Oye, Lorenzo. Dígame, señor. Pero a ver, preséntame. ¿Qué chavas tan guapas? ¡Qué luz! ¡Chas! Fíjate, te voy a presentar, mi querido. A ver. Jorge, fíjate, ellas están en un grupo que se llama FEM. Ellas son ex participantes de La Voz México y entonces unieron todo este talento que ahorita nos van a enseñar. ¿De cuál voz? ¿De Azteca? Solo de La Voz de Azteca. Fue la última voz, si no mal recuerdo, okay. Chicas. Entonces, nada más, corríjanme, sí fue la última voz, ¿verdad? Sí. Efectivamente. Entonces, aquí tenemos... Van a ir levantando la manita. Tenemos a Mila... Así, Mila, Scarlett, Madeleine, Gretel y Sofía. Entonces, ellas, hola. Amigo, están presentando, ellas son el grupo FEM y están presentando un tema que se llama Mariposa, que nos van a cantar el día de hoy. Y chicas, les quiero presentar a nuestro querido amigo, guapo, talentoso, con cuadros en el estómago, maravilloso. Dale. El Core Power ya se fue, en esta pandemia ya valió mouse. ¡Ay, no! ¡Tú no digas eso! Bueno, jamás, la verdad, digo, ya sabes, uno solito se echa al piso para que lo levante, ¿no? ¡Ah, qué decir! Pero a él sí se le marcan los 16. Oye, pero te voy a decir una cosa, Lorenzo, en verdad, ¿cómo le hago para que...? Hoy por hoy les pocas chavas con ese tipo de look y más si vienen de la voz, es porque tienen una voz extraordinaria, porque si algo nos ha quedado claro es en todas las voces que han transcurrido a lo largo de la historia de La Voz en México, tanto en Televisa como Azteca, son unas voces excepcionales. Y luego, aunado a que están guapísimas y tienen un estilazo, les auguro todo el éxito total y absoluto del mundo. Ahí está, chicas. Muchas gracias. No, además de que te voy a decir algo. Además de que te voy a decir algo, si me lo permites. Son muy listas las chavas de FEM. ¿Por qué? Porque en México no hay grupo como ellas. No hay un grupo musical como ellas. Entonces, la tienen toda, todo lo tienen para romperla. Ah, exacto, amigo. Pero mucha déjame mierda, decirte, mi querido. Gracias. Mi querido Jorge Cañas, déjame decirte una cosa, que no solo son guapas y talentosas, sino que además son las 5 mujeres más divertidas que me han tocado en una entrevista al mismo tiempo. ¡Es lo que estoy viendo! ¡Es ella! ¡Ay, no, no, sí, no, ella! O sea, así pero... que le hizo Madeleine, o sea, imagínate que pasan cantando el toco, toco, toco, toco con el cuerpazo y comiendo zanahorias, o sea... Oye, pero te voy a decir una cosa. Con sus plátanos. Lo que acabo de escuchar ahorita de creo que la chica guapa, bueno, todas están preciosas, pero creo que la del sombrerito fue la que chamaqueó a todas, ¿no? Y dijo, ahorita vengo, voy al baño, y salió espectacular. De hecho fue la que primero entró a robar. Entendiste perfecto. Híjole, de hecho, no, pero de hecho Jorge fue la... No, de verdad, nos abandonó. Pero fue la primera que entró a robar. Exacto. Pero es que eso es típico. Aquí en mi casa, eso es típico. Aquí en mi casa. En el baño del súper, en 5 minutos. Eso se llama habilidad y no fregadera. Exacto. De hecho, te la. Pues, ¿qué les parece si quitamos? Sí, aquí el operador me quita el fondo. A ver, ahí está, ya me quitó el fondo. ¿Y qué les parece, mis queridas Fem, si nos cantan Mariposa? De hecho, queremos platicarles, les tenemos una sorpresa increíble. ¡Ok! Estamos seguros, ok. Y es justo para su aniversario que lo queremos. Es algo súper especial, es algo, de verdad, es una sorpresa que tenemos con muchísimo cariño, con todo nuestro amor, con todas las ganas de que a ustedes les encante como a nosotros. Y es que justamente ustedes nos conocieron y se dio esta bonita primera entrevista donde estamos promocionando y que sacamos nuestro sencillo de Mariposa. Pero ahorita, que fue nuestro primer sencillo, pero ahorita también queremos, les tenemos una sorpresa. Sí podemos cantar Mariposa, pero realmente preferimos darles una probadita de lo que nadie ha escuchado. Ok. De lo que aún ni siquiera sale, aún ni siquiera está listo, todavía no lo pueden encontrar en plataformas, pero es una probadita de lo que van a escuchar de nuestro segundo sencillo, Así te imaginé. Gracias, gracias. Yo sabía que así me habían imaginado, pero venga, venga. ¿Ya? ¿Ok? ¿Ya les quitaron el fondo? Denme la probadita, estamos esperando. Que les tenemos así. Así te imaginé. Vean mi cara. Me quedé así. Ok, va. Entonces, estamos listas, chicas. Estamos listos. Estamos listos para cerrar. You ready? Ok, va. Sí, supe. ¿Es del coro todo? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, solo es el coro. Venga, estamos listos. Yo pensé que así empezaba. No, es que no es todo. Estamos acá. Es una probadita nada más. 5, 6, 7 y. Sí, así imaginé, así te soñaba, cuando soñaba, así te imaginé. Tanto tiempo busqué y hoy tan sola con verte la sé. Es quien yo soñé, quien tanto espera, por quien sollozaba, a quien yo soñaba, por eso lo sé. Así te imaginé. Así te esperé, tanto tiempo busqué y hoy tan solo con verte lo sé, eres quien yo soñé. ¡Wow! ¡Estreno! en exclusiva, aquí en Cardinal Radio. No solo lo escucharon, sino también lo vieron en el canal de YouTube. Ahí está. ¿Cómo no, con todo gusto? Ahí está. Está grabado, amigo. Aparte, pues, aparte está bien padre porque sentíamos que estábamos como en el sismo de 6.5 así de tal, la, la, la, la, la. Pero chicas, wow, o sea, cantan impresionante. La verdad es que, aparte, ya estoy viendo aquí como, había un grupo hace muchos años que se llamaba las Spice Girls, que yo era fan, quiero decirlo. Entonces, haz de cuenta que ahí, ahí está, ¿no, no, mi querido Jorge? Totalmente de acuerdo. Aparte, ¿sabes qué es lo más increíble de todo? Que todas tienen un nivel de un rango vocal excepcional, porque por lo regular siempre en los grupos musicales, siempre hay una que se destaca más, es la que les hace el paro a alguna que otra que no sabe cantar tan bien o tiene ese grandioso don. Aquí todas se echan un tiro, ¿eh? O sea, una canta mejor que la otra, eso es espectacular, chicas. Gracias. Solamente les doy un consejo. Es lo chido de FEM, no nos echamos un tiro, más bien decidimos como, y es nuestro lema, que la unión hace la fuerza, entonces más o menos nos echamos un tiro. Todas unidas, creo que somos está más fuertes. Somos súper, súper amigas, todas. Sí. O sea, hoy se quedan a dormir todas en mi casa. O sea, hoy tenemos una pijamada con brownies saludables, porque además yo les gusta, ¿no? No les dejé. Ella nos obliga a comer. Para eso se robó la zanahoria. Nosotros queríamos puro pizza. Plátano, zanahoria, querían comprar porquerías y yo dije, pijamada fit. Dije, si no, no. Entonces, tiene que ser. Y nos llevamos bastante bien. Yo no me dio de comer un chicharón. Y ahorita les voy a pasar la dirección para que vengan a recogernos y vayamos por tacos. Oye, ¿sabes qué? Lo que pasa es que se robaron, aparte de los plátanos y las zanahorias, le pusieron de estas hierbitas que están afuera del Senado, ¿no? Sí. Oigan, chicas, miren, vamos, tenemos que ir a un corte comercial. Hoy estamos de manteles largos. De verdad, nuestro querido Jorge Cañas, o sea, padrinazo de lujo. ¿Se vienen un ratito más con nosotros? ¿Les late? Va que va. Claro. Arre. Y quiero aprovechar antes de irnos, me parece por aquí, mi querido Jorge. Vamos a invitar también a una persona muy especial para ti, muy especial para nosotros, para mi querida Kika, para un servidor y todo. A ver si en un ratito más tu querida madre, Marta Cañas, quiere desearnos, darnos un deseo. ¿Te late? Ok, me late, yo sí. Encantado. Ahí está, mi querido Carmen. Pues vámonos un corte, querido. Ok, pues vámonos un corte. Perfecto. Y bueno, como todo programa de radio, tenemos que poner música. Ya tuvimos aquí el coro de Los Ángeles, Azules, antes de que llegaran a SEM. No, no es cierto. la verdad es que, chicas, tiene una voz increíble. Entonces, vamos a ver, déjeme aquí con el operador poner, ¿por qué no Mariposa? ¿Por qué no poner Mariposa? Aprovechando. ¡Eso! Se los prometí y se los cumplí. Durante 24 horas estuvieron sonando aquí en la estación. Muchas gracias. Cada hora a la hora. Entonces, vámonos con esto, Mariposa, lo canta FEM. Y ahorita regresamos. Padrino, increíble, Jorge Cañas, FEM. Y pronto viene también la mamá de Cañas. Entonces, ahorita regresamos. Esta es La Cuarentena Te Las Pone, a través de la señal de Cargenec Radio. Se van gato, una pinta nueva. Y andes lo que era. Tiene tu cartera llena. Tu atención no me deja vivir. escuchando Kargen Inc. Radio. Estamos contigo. Houston, Houston, tenemos una estrella. Repito, tenemos una estrella. Está bien, recójanla y tráiganla a casa. En este programa te bajamos a las estrellas. Y la más importante eres tú. Lorenzo con las estrellas, viernes 9 de la noche por Kargen Inc. Radio. ¿Realmente estáis cansado de que os mientan? ¿Vosotros seguís dando sexo esperando amor? Aquí vas a saber la verdad. Nosotros te decimos si es verdad o sexo. No te lo pierdas. Todos los viernes a las 8 de la noche. Live Sex por Kargen Inc. Radio. Ustedes están escuchando Kargen Inc. Radio. Kargen Inc. Radio. Y bueno, pues ya estamos de vuelta con este, con esta cuarentona especial, este programa especial, este programa increíble, lleno de estrellas y lleno de belleza. La verdad es que tanto ellas como él, porque en este caso son unas ellas y un él, güey, ¿qué pedo? O sea, hoy sí tenemos como el programa del Adonis, cabrón, ¿no? O sea, imagínate, las FEM... ¡Qué lomo, papá! No, no, o sea, las FEM, cinco chicas... Súper guapas, súper inteligentes y súper talentosas. Güey, ni el micrófono aceptó esos altos, ¿eh? O sea, chécate. Esas notas, ni el micro. Y por otro lado, tenemos a un Jorge Cañas, un hombre que parece que está hecho así como, como de barro. O sea, yo cuando vi la foto de Jorge Cañas, la que pusimos, la neta, lo voy a decir de corazón y con todo respeto. Me acordé de aquellos, de aquellas esculturas que hacían de Hércules, güey, que teníamos como, que el abuelo tenía en casa, güey, de los de antes que se hacían como mano, güey, neta, qué chido que haya gente, en este caso profesional, que es, voy a ser conductor, ok, entonces me voy a poner en el lugar del conductor, ¿no? O sea, voy a esculpir mi cuerpo porque aparte quiero ser modelo y aparte, quiero sacar la serie de mi familia y pues eso se agradece. Yo sé que a Jorge lo vemos regularmente en Hoy con ropa, ¿no? Entonces, te puedo asegurar que muchas personas quisieran que se quitara la camisa, ¿verdad? Como no con todo gusto. Y entonces aquí está la sección de Jorge Cañas en pelotas. Oye, es buena idea, güey. Sí, puede ser. Señora Rodríguez, ¿cuándo firmo, señora Rodríguez? Pero nos van a cobrar, amigo, no, entonces... No. Pero mira... ¡Pinche creatividad, cabrón! En pelotas sí, no, bueno. Cañas, güey, ya estadio. No, pero mira, tenemos también... Nosotros también estamos hechos a mano, mi querido Jorge. Se les pasó un poco el... Pues ya este es el cincelazo, pero aquí estamos. Lo bueno... Conmigo que les sobró masa, güey. Pero lo bueno que respiramos, amigo, todavía bien. Sí, en mi caso les sobró un poquito de masa, pero bueno. Entonces, pues ya estamos acá de regreso. Yo siempre que puedo se lo digo. De verdad. Mística. Estás estúpidamente guapo. ¡Ah! Estás muy cañón, estás muy... Muchas gracias, guapo. Chicos, en verdad. Bueno, antes que nada, no está... Miki, qué hermosa, ya te extrañaba. Sí, ya. Mira, adiós trenzas. Oigan, adiós trenzas. Oigan, déjenme les digo una cosita. Yo creo que en esta vida de repente, bueno, no de repente, de muy, muy, muy, muy, muy de vez en cuando, uno tiene que agradecer. Y entonces yo ahorita aquí le quiero agradecer de delante de la bonita gente que nos esté viendo a través de este grandioso programa. Le quiero agradecer a mi Kika, que Kika en los últimos meses, en los últimos años se ha convertido en alguien fundamental en mi carrera artística y tenemos una complicidad tan bonita en la que yo pues obviamente siempre acudo con Kika. Bueno, vamos por otros minutos. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Ahí están, chicas. Gracias. Nada. Pues eso, eso es lo único que quiero agradecer a mi querida Kika, porque Kika me ha ayudado en los últimos años de mi vida, de mi carrera artística, y le quiero agradecer eternamente. A ti también, Lorenzo, que el otro día me ayudaste y participaste en una cápsula en el programa. Muchas gracias a los dos. Yo iba, pero ya sabes, no pude. Amigo. No, tú ya para la próxima, amigo. mi querido Jorge, tú sabes que nosotros, yo siempre he pensado, y creo que los que estamos aquí compartimos mucha esa ideología, de siempre apoyarnos y siempre estar en todo momento. Tú sabes, hermanito, que así como Kika un día pide ayuda y estamos con ella, el día que tú pidas ayuda, mi ahí querido Carge ni un servidor, estaremos ahí presentes. Y porque te queremos y te estimamos. De verdad que te lo decimos de todo corazón, natural como es. Nunca quedar bien, porque tú nos conoces. Entonces, nosotros somos de corazón y te decimos la neta del planeta. Y de verdad que por eso pensamos en ti, de nuestro padrino. ¿Quién mejor Exacto. que alguien cercano a nosotros, que es risueño, con independencia de todo lo que ya te dijimos, galán, cuadros en el estómago, blu, blu, blu. De Perdón, verdad, eres una persona... Te voy a interrumpir, Lorenzo, porque justamente hablando del six-pack, tengo un mensaje especial desde Salta, Argentina. Adelante. ¡Ah, exacto! Es tu momento. La verdad, no tenía ese trozo de lomo mexicano en mi lista, porque acá, lamentablemente, hace 2 años, no sale hoy. En el canal de las estrellas me pasan cualquier pelotudez menos el programa hoy, que a mí me encantaba. O sea, no tenía registrado ese pedazo de lomo mexicano. Pues mira. Kiki, te lo tenías guardado, ¿eh? Lo tenía escondido. Muchas gracias, qué linda. Fíjate que es cierto. Yo, mi hermano vive en Buenos Aires. Mi hermano Marco Antonio vive en Buenos Aires con toda su familia. Buenos Aires es un país que amo y adoro, se me hace, bueno, un país único en América. Y el otro día me empezaron a decir que sí es cierto, dejaron de transmitir hoy por la señal de en Argentina. ¿Por qué? No sé, pero pues qué tristeza. Sí, pasan los dos informativos, creo que es al aire con Paola Rojas, creo. Paola Rojas. El que está en la mañana, y después ya lo cortan y empiezan a pasar programación súper antigua, de, no sé, del 80, del 90. Y no, a mí me la encantaba. La telaraña. O sea, a mí me encantaba ver. Sale hasta la telaraña. Ahora vengo, déjenme hablar con Emilio. Ahora vengo, deseo hacer. Yo te voy a pasar todas las cápsulas de Jorge. Te las voy a ir pasando los links para que los vayas viendo. Y dale. Que muchas sí, que porque ese hombre, por Dios, hay que verlo. Y Kika, te amo, que por cierto, muchas de esas cápsulas son ahora sí que elaboradas por mi Kika. Amigo Jorge Cañas, están preguntando por acá en el Instagram que cuándo vas a hacer un calendario caliente. ¿Necesitas fotógrafa? Si necesitas quien te maquille, ahí está Cargen. Ay, gracias. Total. Fíjate que me lo han propuesto varias veces. La última vez fue hace poco, lo íbamos a hacer, pero pues también por lo de cuestiones de la pandemia, la casa productora decidió retrasarlo un poco, pero pronto vamos a hacer un calendario. Ya verán, chicos, ya verán. Y la primicia, señores, ese calendario únicamente, mi querido Jorge, va a utilizar 2 cubrebocas, uno acá y el otro ya se imaginarán dónde. O sea, ¿qué necesidad? Oye, ¿y los o sea, dos? ¿Qué necesidad? Mira, yo tengo estos paisajes de Salta, lo podemos traer acá y sin cubrebocas, y sin tapabocas, y sin tapalabra. Oye. No, porque es pandemia, tiene que usarlo. Pero a final de cuentas, los dos cubrebocas se atoran en los cachetes, gracias. Ay, no, estos muchachitos. Pero oye, te late mi querido Jorge. Seguimos con estas muchachonas que ya estaban así de ¡Ay! Venga. ¿Dónde andan, muchachas? Mis queridas Fem, ya las queremos ver, ya las queremos escuchar. Es que sabes que después de los brownies creo que se estaban riendo mucho. Sacaron las chelas, creo, por ahí también. Ya se fueron por los brownies. No, o ya se fueron a robar ahora la tienda más cercana de su domicilio, muchachas. Pero bueno, pues ahorita a ver si ya nos escuchan, han de estar así tramando algo. Exacto, algo chicas, que ponernos en jaque, porque la última vez que estuvieron con nosotros, bueno, creo que las hicimos sufrir un rato aquí en las FEM. Ya sé. Pero bueno, a ver, bien, querido. Ahí está, ahí van. ¡Chicas! ¡Regresen, güey! ¡Aquí estamos! ¡Hola! ¡Ay, hola! Que no se perdieron. ¿Qué estaban haciendo, eh? ¿Por qué tienen la luz apagada? ¿Qué pasó? ¿Que ¿Por qué tenían la luz apagada? ¿Qué estaban haciendo? Nada, bailando. Estábamos bailando. Platicando. No, lo que pasa es que nos estamos muriendo de hambre y entonces estábamos llegó nuestra cena y entonces estábamos recibiéndola y todo. Ah, perfectísimo. Entonces, como las vamos a ir a dejar cenar, chicas, ya para que esos cuerpecillos delgados ya empiecen a tener más músculo. Solo vamos a cenar, solo nos va a dar un cachito de plátano, así. No, plátano es carbohidrato y azúcar, no se cena. ¡Jesucristo! No es cierto, estoy jugando. Que me gustaría, chicas, fíjense, ahorita ya que les toque el plátano ya completito o como se lo vayan a comer. Ay, okay. Que le pudieran enseñar a mi querido Jorge Cañas el tema que presentaron la vez pasada y que sigue sonando en nuestra estación, como se los dijo mi querido Cargen. Entonces, gracias. Cuéntenos un pedacito de este maravilloso tema. Ande, no sean malas. Vale. Dígame, de verdad, soy la mariposa que está a punto de volar, a punto de volar. Con el sol sobre el mar, soy la mariposa que está a punto de volar. A punto de volar. No, las otras llegaron así como de No, déjenme decirles. Esa parte es de ellas. Entonces, como no podemos, el coro es culpa de ellas dos. Entonces, pues no podemos cantar toda la rola. Oigan, de hecho, tengo que decirles que hace un momento que nos cantaron la nueva canción. Ni el micrófono aceptó notas tan altas. O sea, están increíbles, están impresionantes. Se saturó. Gracias. O sea, se saturó. O sea, lo saturamos. No, de hecho, no se escuchaba la nota alta. Son las Sage de los grupos femeninos. Gracias. Las Sage. Impresionante. Son grandes, chicas. Grandes. Pues, chicas, muchísimas gracias por estar en este aniversario. De verdad que como se lo dije a mi querido Rigo, el cual vamos a tener el próximo viernes a las 10:30 de la noche en la... No es cierto, 10 de la noche, ¿verdad? 10 de la noche, mi querido Lorenzo, porque nos vamos ya 2 horas. Exactamente. Otra de las primicias es que el programa de La Cuarentena Se Las Pone se va a 2 horas porque el público nos lo pidió por el éxito que hemos tenido. Entonces, nos aventamos 2 horas de programa y nuestro primer programa ya... Así que doble muchas gracias. Doble festejo. Nuestro primer programa ya oficial es con nuestro querido Rigo. Vamos a hablar de él, de sus historias y demás cosas. Así que, chicas, muchísimas gracias por estar aquí y las queremos muchísimo. Exacto. Ya saben. Así de corazón. Gracias por invitarnos. Mis queridas, esperamos que les haya gustado mucho nuestra sorpresa para ustedes. Y muchas felicidades por su aniversario. Estamos contentas. Y gracias por seguir compartiendo nuestra canción. De verdad que estamos muy, muy, muy agradecidas y contentas. Gracias. Esperemos que ya pronto se puedan hacer. Ahora sí que está la presentación presencial en vivo y en directo y poder hacer más cosas juntos y seguir en contacto y así transmitiendo ahorita, aunque sea por radio, pero que después se dé la oportunidad de que nos conozcamos personalmente. Bueno, van a ver que sí. Déjenme decirles que ahorita estamos saliendo también por el canal de YouTube. O sea, no solamente nos estamos escuchando. Y dos. También, ¿sabes qué, mi querido Lorenzo? También las voy a comprometer a que regresen a un segundo programa de La Cuarentona. Así es. Tengo agenda en mano, entonces ustedes díganme la fecha. Yo me quedé esperando lo de los horóscopos que nos iban a decir. Ah, sí, es cierto. Pues yo no era el horóscopo, yo les ofrecí su numerología. Numerología. Ajá. Bueno, sí. mándenme su número y con mucho gusto se los hacemos. Yo estoy esperando. Claro, y les va... claro que sí. Perfecto. Super, y les va a llegar. Gracias. Les va a llegar un paquete maravilloso. les va a llegar un paquete maravilloso, entonces no lo vayan a abrir de madrugada porque... No, no, no, no. Ya la licenciada le dijo que les iba a mandar un paquete. No, y ahorita lo único que vamos a abrir, el único paquete es el que tenemos guardado, el sushi. Exacto. Cuídense, chicas, buenas noches. Muchas gracias. Bye. Bye. Bye, bye. Esto fue Femi, que ya, ya tenían hambre, ya tenían hambre. Sí, desaparecieron de inmediato. Oigan, yo tengo una pregunta. ¿Quién es Unidas por Siempre? Está aquí en el Zoom. Pues, todos unidos por siempre. Ah, ya sé. ¿Quién será? ¿Quién será? Es la sorpresa que le teníamos aquí a mi querido Cañas. A ver, Unidas por Siempre, buenas noches. Buenas noches. Pues no, no tenemos... Hola, ¿quién habla? Buenas noches. Soy tía de Jorge. Tía de Jorge. Exacto. Mi querido Jorge, pues te teníamos sorpresa, mira. Aquí está tu tía. Oye, bueno, que déjenme les aclaro una cosa, déjenme les platico. Más que mi tía, que es hermana de mi mamá, es realmente mi segunda mamá. Yo con ella, me crié y ahora sí que las bases de la persona que soy hoy en día es gracias a ella. Mi tía Maya, la que le digo mamá Maya. Mamá Maya, gracias. Hola, hola. Felicidades, sobrino. Ya sabes que siempre al pendiente de todo lo que haces. Sí. Es impactante tu tenacidad y tu disciplina, que estoy enamorada de eso de ti. Y del programa, pues muchísimas felicidades. Muchas gracias, mamá Maya. ¿Algún mensaje que quieras darle, aparte de lo que ya nos comentaste? No, pero espera, mi querido Carmen. Espero. Porque nuestra querida tía, mamá Maya, no se va a ir sin antes darnos... Porque en este momento estoy sacando la libreta de los consejos y nos gustaría, querida tía Maya, que nos dieras un dato que nadie sabe de nuestro querido Jorge Cañas. ¿Te gustaría? Ay, no. ¿Te gustaría compartir algo así que digas tú? Esto le pasó. Es como cuando llegas a la casa de la mamá Maya y te enseña las fotos familiares y saca a Jorge Cañas encueradito cuando era bebé. Así, un dato así. Ándale, cuéntanos una. Bueno, pues mira, es de que siempre de chiquito tenía fleco, o sea, siempre yo le cortaba el pelo como jícara, ya sabes, yo lo sentaba en el lavabo y órale, a cortarle el pelo así como jícara, horrible. Así de plano, ¿no? ¿Por qué? Te voy a decir qué es lo que pasa. Te voy a decir por qué. Él en Puerto Vallarta se aventó a una alberca sin agua. Ok. Entonces se abrió la frente. Y ahí me lo llevé corriendo yo por todo Puerto Vallarta al hospital. Entonces le quedó una cicatriz. Y entonces tenía un trauma tremendísimo. Y siempre andaba con el pelo de flequito de jícara. Hasta que un día en sexto, me acuerdo muy bien, se tenía que tomar unas fotos con el pelo para atrás para el certificado. Bueno, y se fue, ajá, pero corriendo así, tapándose con el suéter, porque le embarramos de gel, y regresando luego se le hizo para adelante. Entonces tenía súper trauma. Y mira ahorita qué guapísimo es mi sobrino. Y ya le vale la cicatriz, mira, ya trae el pelo para atrás. Exacto. Pero yo creo que de molde tomaban una vacinica, se la ponían en la cabeza y de ¡al cual! Literal. Oye, mamá Maya, ¿y no habrá la posibilidad que nos pudieras hacer el corte para quedar igual de guapos? ¿Nos das una ayudadita? Sí, una ayudadita, es por que, favor. Sí nos hace falta. Mira, la barba ya la tengo, mamá Maya. La barba ya la tengo. Pero pues están muy guapos también. Están muy guapos. Ay, por favor, no por el sobrino, pero sí. Ah, ya ves, no, mamá Maya, pues se trata de estar, que seamos los tres iguales, así los tres, que vayamos entrando los tres y digan, ah, oh, ya nos mandaron a los strippers. Así como, ah, a los hermanos Valdés, para el igual. Calendario. Pues hacen el calendario los tres. Exactamente. Ah, mira, oye, mamá Maya, ya me cayó muy bien, mamá Maya. Pero gracias, ¿te quedas con nosotros, mamá Maya? No te vayas a claro ir, por favor. Claro que sí, ay, muchas felicidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, mamá Maya, te amo con todo mi ser y gracias por ser la persona que eres. Sabes que estoy muy orgulloso de ti. Oye, no, Cargen, pero aparte está padrísimo, imagínate ahorita que está aquí nuestra mamá Maya, es así de, y vamos con la sección de mamá Maya y nos cuenta su historia. Adelante. ¡Ay, aparte! Sí, imagínate, güey. Está bien increíble. Suena. Oigan, eso es cierto, un día yo, como para contextualizar lo que estamos platicando, un día yo siempre he sido, bueno, ya sabes, con un déficit de atención y un nivel de energía exorbitante. Llegamos luego a Puerto Vallarta y lo primero que hice, a buenas y primeras, fue aventarme una alberca vacía de 6 metros. Me abrí y, como podrán comprender, esas vacaciones terminaron siendo las vacaciones de terror. Me abrí de aquí a acá y desde ahí que crecí toda mi infancia traumado por la cicatriz que tenía. Vas creciendo poco a poco y vas aprendiendo a querer a ti mismo tal y como eres. Ahora sí, como diría Lupita D'Alessio, ¿no? Con defectos y virtudes, con amor y desamor. Y pues ya hoy por hoy me acepto tal cual soy, pero fíjate lo que puede hacer una inseguridad, ¿no? En algún momento. O sea, bueno, pero amigo, tú no eras así. Es lo que te iba a decir. Tú no te fijaste que no había agua. No, espera. O sea, cuando antes de ese viaje decían, Jorgito, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? No, doctor, abogado, arquitecto. Llega el incidente, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Conductor, actor. Entiendo ahí, los tornillos se zafaron. Oye, espérense, chicos, porque si en algún momento, tengo varios propósitos de mi vida, yo creo que van todos bien, pianito, ¿no? Y mi siguiente propósito, que siempre, bueno, que no es propósito porque lo he hecho desde que empecé a actuar, ya ahorita, despuesito de la actuación, de la conducción, es entrarle con todo al stand-up comedy de lleno, pero por completo. Entonces, imagínate, yo creo que voy de mal en peor, ¿no? Primero actuaba, después conducía y ahora ya voy a acabar en una carpa haciendo chistes. Imagínate, me está zafando el tornillo cada vez más. A ver, pero ¿a dónde vamos a parar, diría el Buki? ¿A dónde vamos a parar? Eso que dices está padre, Jorge, porque creo yo que siempre, o todos los que estamos aquí, que somos un gran equipo, de verdad, mi querida Fabi, mi querida Kikis y todo, siempre hemos tenido como objetivos. Y me gustaría, por ejemplo, en este momento que cada uno nos dijera de los objetivos artísticos o de trabajo, cuáles han cumplido y cuáles no. A ver, Kikis, ¿cuáles has cumplido y cuáles no? ¿Cuáles te faltan? Mira, yo objetivo como tal no tengo. Ajá. Yo siempre he dicho que aunque sea vender pepitas, pero ser el mejor vendedor de pepitas. Ok. Ándale, mira, eso es muy... ¿Mi querida Fabi? Yo creo que cuando llegué a Salta, mi objetivo era realizarme como fotógrafa y ser la fotógrafa del gobernador, y lo fui por 4 años. Fui fotógrafa de 2 presidentes, en sus visitas oficiales a Salta, y para mí eso fue una linda realización. Y hoy día espero realizarme pronto haciendo una muestra, que ya la tengo ahí, estoy seleccionando las fotos de mujeres aborígenes de las comunidades de acá. Por ahora esa es a corto plazo, y a largo plazo es que se pase esta pandemia, irme a México. ¡Vente! Ah, a ver, mi querido Cargen, tú tienes muchos. Te voy muchos. A comprometer, perdón, te voy a comprometer, Jorge, cuando venga Fabi, nos tenemos que ir a tomar un café los tres. Pero ya dije, ahora sí que ya rugiste. Gracias, buenas noches, gracias, solo son los tres, nosotros dos, gracias, bye. Sanguchito, ¿qué tengo que hacer con la Kiki? Deja regreso ya a la los excluyo. Roja, ya nos excluyó. Regreso a la alfombra roja. Los tacos son mis hombres favoritos. Ok. No es cierto. Ahorita que viste a Jorge, nos hiciste un lado. Sabemos que no estamos así de guapo, pero te queremos también. Lizardo. ¿Sabes qué te amo? ¿Ah? Lizardo. Tú, Jorge. Digo, tú Ay, Lizardo. Lizardo. ¿Ves? Nos deja por cualquier cosa, pero bueno. Fíjate que Yo tenía un objetivo en la vida que era llegar a la televisión, lo logré después del teatro, ya no solo logré llegar a la televisión, logré llegar a Disney con El Secreto de Selena, logré llegar a Amazon ahorita, antes de la pandemia, y ahora sí quiero seguir grabando, pero el objetivo es llevar a Cargaining Radio a lugares exorbitantes. O sea, quiero que Cargaining Radio sea la casa de muchas personas y que esta estación de radio, que tengo orgullo de presidir, tenga el mejor contenido de México y que nos podamos fregar a iHeartRadio. Eso es lo que yo quiero. Ok. Ay, pues súper interesante. Fíjate que yo tengo algunos objetivos, unos los he cumplido y no. Ahorita eran cuatro y se sumó uno más. Primer objetivo logrado, siempre quise estar en un gran musical y estuve en El Violinista en el Tejado. Ese ya lo cumplí. Ajá. Segundo, un día dije, quiero estar en la televisión y gracias a Dios, la televisión me ha arropado mucho. Hoy en día me sigue arropando y lo agradezco así infinitamente. Los otros dos que me faltan es uno, poder cantar un tema de novela, y el segundo, poder cantar el himno nacional en un evento importante. Esos son mis dos objetivos que siguen y lo tengo que lograr. Y el tercero es que Cargaining Radio se vuelva una mega empresa y que este loco y yo la sigamos manejando y que nunca nos peleemos. No, nunca. Bueno, tal vez lo que te voy a pedir, mi querido Lorenzo, es que te pongas a estudiar desde ahorita el himno nacional para que no te pase lo que al Coque Muñiz, porque eso sí podría ser motivo de pelea. Lorenzo se le olvidó el himno nacional. O sea, ¿cómo? Y yo, es que lo cantes mejor que mi novio. ¿Quién es tu novio? El otro, ¿te acordás el otro? Ese que se subió a un pony después que fue compañero tuyo. Ah, sí. Ya no vamos a hablar más de eso porque... Saludos a Carlos Salinas. Oigan. Oigan, pero a ver, y mi querido Jorge, ¿tú cuáles ya cumpliste? ¿Cuáles faltan? Pues, ¿cuáles ya cumplí? Sin duda alguna, el que ya cumplí, que para mí... Bueno, han sido dos que ya he cumplido. Estar en una obra de teatro, en el lugar en el que estuve. Compartir el escenario con una primera actriz como es Milet Gómez y dirigida por Roberto Duarte. Ese ha sido mi más grande logro porque fue una obra de teatro sinceramente espectacular y en un lugar magnífico. Ese ya lo logré, hace dos años en la teatrería, y el siguiente, que fue la actuación, que es lo que les comentaba, el segundo fue estar en el matutino más importante de Iberoamérica, que por más de 20 años ha liderado el rating, no solamente en México, sino en habla hispana, en Hoy, en el que estoy, y mi tercer, y no último, porque faltan muchísimos más, pero el que tengo ahorita muy en claro es entrar de lleno a la comedia. Entrar de lleno a la comedia, obviamente ya hago stand-up comedy, me he presentado en escenarios importantes como el Fat Crow, el Boalá, Bataclan, todos esos lugares, pero por angas o por mangas, porque obviamente estoy en un programa matutino, no he podido complementarlo de lleno, porque pasa algo muy curioso. Yo estoy en un programa matutino donde me despierto muy temprano, y en el mundo de la comedia, que es el stand-up comedy, es muy tarde. Todo lo contrario. Y madrugarnos por completo. Entonces, fue por eso que le hice un stop a eso, que son 3 años. Pero hoy por hoy estoy completamente decidido que quiero empezar desde cero. Empezar desde cero, porque una cosa es ganarte un lugar como me lo he ganado poco a poquito en el programa, en Hoy, en la televisión. Sin embargo, en el stand-up, voy empezando. ¿Sabes cuál es mi único algo que me arropa? Es de que los estandoperos hoy por hoy y siempre han empezado gente grande, de todas las edades y de cualquier tipo de persona y cualidades y talentos. Entonces, este año es con todo al stand-up comedy y si es posible dejar a un lado, por un momento, todo a un lado, momentáneamente, estoy dispuesto a dejarlo para entrarme con todo en el mundo de la comedia. ¡Uy! ¿Ya viste, amigo? Ahí está. Me encanta. El objetivo va directo. ¿Sabes qué me encanta? ¡Me encanta! No, me encanta. ¡Eso es como Lolita! ¡Es el diablo de Lolita! Me encanta Lolita porque... Cortés. definitivamente creo que las personas que han venido a la cuarentona y que son parte de la cuarentona directa o indirectamente, Jorge Cañas ya lo era indirectamente y pronto vamos a tener a los Cañas. Tenemos una filosofía bastante parecida, o sea, Jorge ya es un grande. Creo que el mundo de la conducción, no, lo digo de todo corazón, amigo, y lo que se ve en la tele. O sea, todos los días en la mañana tienes a Jorge Cañas en la tele, como a Galilea, como a esta Andrea, al Negrito, al Burro. Pero él dice, yo no me quedo en mi zona de confort. Voy por otro paso, que seguramente me va a costar trabajo, pero lo voy a lograr y ya lo estoy logrando. Ahorita mi único impedimento es que me levanto muy temprano y esto es muy tarde, ¿no? Entonces, pues, te quiero felicitar, mi querido Jorge, porque pocas personas son tan visionarias y logran realizar o cumplir un sueño o varios a lo largo de su vida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Creo que no nos equivocamos de padrino. No. Muchas gracias, chicos. Oye, amigo, a ver, yo quiero saber una cosa, tú, si me permites, mi querido Cargen. ¡Ay, están mandando saludos! ¡Calendario! Calentario, ¿eh? O calentario, sea, sí, claro. Calentario. Por acá dicen, ¡qué bella la tía! Que claro, pues es la tía total. Y ahorita vamos a seguir leyendo otros comentarios más. Oye, mi Jorge, a ver, ¿qué te parece si nos vamos a un corte y ahorita nos haces la pregunta? Ah, perfecto. ¿No? Vámonos al corte comercial, como usted diga, mi señor. Venga. Ok, pues vámonos con una rolita. Justamente quería poner una canción de Caló del 90s Pop Tour. Tenemos aquí a alguien que está generando definitivamente la atención del público mayormente femenino por ese 12 pack que tiene ahí en el estómago. Entonces, aquí está. Se me ocurrió que Claudio Yarto nos podía cantar Ponte Atento, ¿por qué no? Ponte Atento. De Caló, fuera de lo que dice Molotov, pues bueno, vámonos con Caló y esto que se llama Ponte Atento con Alex Intec del 90s Pop Tour. Y ahorita regresamos, estás en esto que se llama La Cuarentena Te Las Pone a través de la señal de Cargen Egg Radio. Y abrimos. Ponte atento. digo ahora, los cuento, no miento, lo siento seguro, claro y perfecto desde muy dentro. México está en emergencia por COVID-19. No es tiempo de fiestas ni reuniones. No bajemos la guardia. Usa cubrebocas, lávate las manos, usa gel antibacterial y mantén sana distancia. Si tienes síntomas, hazte una prueba. Si sale positiva, aíslate. Consulta dónde puedes hacerte una prueba en www.covid19.cdmx.gov.mx. Gobierno de la Ciudad. ¡Despierten! ¡Hoy es una vez! Ay, no, hijo, hoy es martes. Entonces, es tarde para trabajar. Érase una vez. Los peques en Cargening Radio. Todos los domingos, 10 de la mañana, por Cargening Radio. Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. Oye, ¿esto ya está encendido? Ay, ya, güey. Espera, ¿y si está funcionando? 1, 2, 3, probando. Qué original, Minion. Ay, bueno, ¿querías que probara con Chichipedo Pun? Ay, qué asco, Gerardo. Se me hace que no alcanzas a ver el Red Bottom. ¿Bottom? Es lo que eres tú, güey. Te invitamos todos los jueves a disfrutar de una noche divertida y a la vez interesante con Alex Brunet y Jerry Samaniego en este, el programa Entre Altas y Bajas, donde tenemos grandes charlas con especialistas de temas profundos y también decimos una que otra pendejada. De 7 a 9 p.m. Hora México por Cargan Inc. Radio. Ustedes están escuchando Cargan Inc. Radio. Cargan Inc. Radio. Ay, ay, ay, qué cosas con este aniversario, muchas sorpresas. Son las 11 de la noche y 43 minutos. Seguramente tú lo estás escuchando un par de minutos después porque hay un delay, como se da regularmente en la radio y en la televisión, pero estamos completamente en vivo desde la Ciudad de México, desde la bella república de Iztacalco y también la hermana república de Nueva York, ¿por qué no decirlo? Y desde Salta, Argentina, cómo no, con todo gusto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estoy viendo sus sonrisas y la verdad es que todo este año de trabajo, estas 6 horas, porque déjame decirte, mi querido Jorge, que ayer tuvimos un programa especial de 3 horas también, mi querido Lorenzo y yo. Estas 6 horas han sido titánicas. Ya tenemos las nalgas de víbora. Cómo no, con todo gusto. Es un chiste de Lorenzo Pérez Cuevas. Tenemos las nalgas de víbora. ¿Cuándo le han visto las nalgas a una víbora? Adelante, mi querido. Exacto. Exacto, querido amigo. No, y también quiero agradecerte, mi querido Jorge, de verdad que nos regales tu tiempo, porque yo sé que tienes llamados muy temprano. O sea, prácticamente te vas a meter a dormir para levantarte en unas cuantas horitas. Y de verdad, de verdad, de verdad, amigo, te agradecemos muchísimo. Yo te quería preguntar, ¿Qué pasa cuando estás en un programa que es visto todos los días a nivel nacional e internacional Y por lo menos yo sí lo puedo decir, yo que he convivido contigo. ¿Cómo conservas esa frescura? ¿Cómo conservas esa humildad? ¿Cómo conservas? Porque evidentemente pues vienes de una familia muy bella, una familia de poder adquisitivo, etc, etc. Pero, y eso te podría llevar a hacer otras cosas. Pero ¿cómo mantienes tú esa parte, esa línea de ser buena persona? Porque yo lo he visto, inclusive en tus entrevistas, te preocupa mucho la gente, estás al pendiente. ¿Cómo pasa eso, mi querido Jorge Cañas? Mira, amigo, sin duda alguna, esto viene desde casa. Yo tuve la gran fortuna de crecer con unas grandiosas mujeres, en ese caso, lideradas por mi abuela. Entonces, tuve la fortuna de crecer con gente un poco mayor, y ellas siempre me daban las bases de siempre tratar de ser humilde, tratar de siempre pedir las cosas por favor, siempre pedir las cosas y decir gracias. Entonces creces con eso, las bases de la familia son fundamentales hoy en día, aunado a una buena educación y bueno, solito los valores van llegando poco a poco y luego ya también te entra el chip. A mí te voy a decir que siempre me ha ayudado. Una de las grandes, una de las grandes cosas que tengo que, ahora sí que valga la redundancia, agradecer en esta vida, te voy a decir que, si tú lo sabes muy bien, el teatro. El teatro. A mí el teatro me ha dado una disciplina, unos fundamentos, unas cosas que, por ejemplo, yo estoy en un programa de televisión ahorita, donde igual puede ser un poco más relajado, y yo todo siempre, mis orígenes son el teatro. Bien o mal, como sea, ¿no? Pero el teatro. Entonces, tú sabes que el teatro es un modo de vida, un estilo disciplina. De vida muy arraigado, disciplina ante todo. Y yo todo lo asocio ante eso. Y en cuanto, bueno, ya todo lo que ustedes puedan percibir de mí, yo te podría decir, valga la vanidad, me considero una buena persona, con sentimientos buenos, lindos y todo. Entonces, mira, hoy en día estamos pasando por momentos y por situaciones tan, tan tristes. El mundo, de alguna u otra manera, está pasando por una situación llena de adversidades. Entonces, siempre me pongo a pensar, la vida se nos va en un suspiro. En un suspiro, en un segundo, la vida es un pañuelo, como para todavía meternos más en cuestiones. No. Entonces hay que ser personas con los pies bien puestos sobre la tierra. Y pues bueno, en mi caso tengo la fortuna de que tengo un familión del tamaño del mundo. Y entonces ahora sí que somos como esos changuitos, ¿no? Que se van subiendo, van bajando y se cae uno y jala al otro. Entonces tengo esa gran bendición. Y es ese, o sea, realmente no hay una fórmula como tal. Yo creo que todo viene desde casa, mi querido Lorenzo, Cargen, mi Kika y a todos por allá. Oye, yo tengo una pregunta para ti, mi querido Jorge. Y creo que es la pregunta más extraña que te van a hacer esta noche. ¿A qué hora te citan para hoy? O sea, el programa empieza aquí a las 9, ¿no? Fíjate, empieza a las 9. Te voy a decir una cosa. Yo soy, bueno, una cosa que de verdad... Por un lado, de repente digo, deberías de ser más relajado, y a la vez digo, no, gracias a esto es el éxito que tienes, poco, mucho, lo que sea, pero el éxito de cada quien es de que de repente soy muy así. Cuando yo estaba en el camioncito de hoy, que es algo a lo cual ahorita extraño mucho, yo tenía que estar en Televisa a las 6 de la mañana, para que de ahí salieran las camionetas a las zonas conurbadas, que son zonas lejísimas, en el cual me hicieron muy feliz en cierto momento de la vida, como zonas como Coacalco, Los Reyes, Aquilpan, Nesa, el borde de Xochaca, todos esos lugares. Sí, vinieron a Nesa. Hacía 2 horas para ir. ¿Sabes a qué hora me levantaba yo? A las 4:30 de la mañana, para estar a las 9 en punto, como si nada hubiera pasado. Wow. Sí, pero uno entonces, una disciplina. Ahora yo me pongo a preguntar, imagínense ustedes un Lorete Mole en su momento, una Paola Rojas, ¿a qué hora se tienen que levantar? Sé por ahí que a las 3 de la mañana. Y más con sangre ahí al lado. perdón, bueno, lo pude evitar. Sí, se entiende muchísimo. Fíjate que ahora que me ha pasado este rollo de fuego ardiente, sí he tenido llamados casi de madrugada, entonces dices, ¡ay! Pero tú no me vas a dejar mentir, no me van a dejar mentir ustedes, chicos. Esta profesión en la que estamos todos, sea actuando, conduciendo, cantando, etc., o sea, todo lo que conlleva el medio artístico, es algo que es como una vicio, una adrenalina que de repente ni lo sientes. Es tanta la pasión. Yo sé que todos los oficios se requiere cierta pasión a lo que se hace, pero sí estoy completamente convencido que en esta, tenía una maestra por ahí que decía, superamos el trascansancio, o sea, no lo sentimos porque amamos tanto y son tantos los sentimientos que se afloran a piel que estamos ahí como robotitos y pues para eso nacimos. Sí, pues quién sabe de dónde sacas energía. A mí me ha tocado ahora, se los quiero compartir, de pronto llamados de, pues evidentemente llegar a las 8 de la mañana, lo que indica llegar mucho más antes, ¿no? Y terminar a las 4 de la mañana y estar como sin nada y dices, pero ¿de dónde me sale tanta energía? No hay de otra, no hay de otra, para eso estamos. Y es por eso, claro, mi querido Lorenzo, que hoy te tenemos una sorpresa. Cárguenle el radio y la cuarentona te las pone, te va a regalar una casita de cartón aquí en la ciudad perdida de Tacubaya para que llegues más rápido a Televisa. Aplauso, por favor. Muchas gracias. Aplauso, gracias. Una casita hecha de cartón auténtico para que en vez de levantarte 20 horas antes, te levantes 5 minutos antes de una hora para llegar a Televisa. De hecho, quiero agradecer a la academia por el premio. No tengo palabras. Tengo una lista de agradecimientos. Voy a empezar. Perdón. Antes de que hagas tu lista, esta casita va patrocinada por Infonavit, por el INVI y por nuestro querido señor presidente. Gracias. Y chiles Tajín. Y chiles Majín. Majín. Gracias. No importa, aunque vio a lejos, yo siempre llego una hora antes de mis llamados. Por eso nadie. ¿Lejos? ¿Tú vives lejos, Lorenzo? Ahora sí. Hoy sí vivo. ¿Ahora, hasta ahora o siempre has vivido lejos? No, hasta ahora, güey. Después de la bombita de Andrés García. Si dice que vive lejos, pues habrá que preguntar por ahí si vive lejos. No, sí, ahora sí vivo. Me encanta porque sí, estamos con la onda. Ya sé. Pero qué mal porque los escucho cortados, hijos de la... Alguien se la aplicaron. Venga, ya sé. Que alguien se la aplicamos todita. Todita. Hasta de... ¿Qué? Oye, ¿y ni cuánto se dio? ¿No? No, van a ver, yo que me quiero comportar como gente decente, pero van a ver. Pues como dirían las FEM, ahorita como mariposa, nada más. Ay, las FEM, las 5 andan ahí juntitas haciendo pijamada. Ya, calla. A estos chavas les veo el éxito, si se aplica, les veo el éxito. No, están cañonas. Ahora las tuvimos en una entrevista con nosotros, pero separadas, cada una en su audición y cantando sus temas, están tan cañonas, vamos a saber muy pronto de ellas. Oye, mi querido Fer, hoy digo tú, Cargen. Sí. A ver, tú, dime una cosa. ¿Dónde está mamá Marta? Se nos fue. Se nos fue, solo tenemos a mamá Maya. Sí. Es que mamá Marta ya no quiso. Les voy a decir qué es lo que pasa, que mamá Marta ahorita anda con todos sus nietos. Entonces yo creo, anda de abuela barco con todos sus nietos. Por eso cuando me dijeron se me hizo un poco extraño, pero vamos a hacer una cosa, chicos. Hay que planear bien, y les prometo que ustedes díganme la fecha. Este fin de semana no se puede porque de hecho van a salir de viaje en Las Cañas. Pero me comprometo con ustedes a que en 15 días o el día que ustedes me digan, les voy a reunir a todas las cañas. Órale, a 15 todas días. Las cañas para que platiquemos. Bueno, Las Cañas y un servidor, todos juntos aquí con ustedes. Ah, no, solo a Las Cañas, no. Tía, bueno, órale, se las presto. No las prestas a mamá y a los sobrinos, pero no tú ya. A ver, voy a revisar. No, si te has invitado, órale. Amigo, por supuesto. Entonces, por ahí del 9 de abril. Exacto. Ahí lo coordinamos, ahí lo vamos a coordinar. Lo coordinamos. Bendito Dios que ya tenemos ahora vista en YouTube. Mira, entonces... el 9 de abril es viernes. Sí. Se van a dar cuenta en nuestras redes sociales, nos vamos todos a una gran boda de unos amigos, de Ingrid, ajá, y Rafa Pliego. Pero, ¿qué te parece si el siguiente viernes o el día que ustedes quieran de la de la siguiente semana después del 9 de abril, me comprometo aquí con ustedes? El 16 de abril. Órale, ya estás, ya dije. ¡Ay! Déjalo anotarlo porque eso está todo bueno. Anótenlo, ahí está. Anótenlo. Ya, agendado completamente en vivo. Oigan, pues, ¿qué creen? ¡No! ¿Qué creen? Son, ya, no queremos escuchar, no. Ya nos vamos, mis queridos amigos. Desafortunadamente, el aniversario tenía que terminar alguna hora. Perdón. Espera. Pero yo te voy a decir una cosa, entonces. A mí me gustaría, mi querido Kargen, que en este momento mi querida Kiki nos diera su Kiki Aventura, pero con la Kiki Aventura más padre, exacto, que ha tenido con cañas. Hemos tenido varias, porque yo me uno, pero sé que ella tiene especiales. Ay, híjole, qué pena con mi Kika, que híjole. A ver, suelta la Kika. Se le olvida poner el micro, entonces ahorita Lorenzo se va a encargar de doblarla. Gracias. Perdón. Soy muy creo que la aventura más padre que hemos tenido ha sido el día que nos invitó a su cumpleaños. El único cumpleaños que hemos pasado con él en un restaurante que tenía su enanito para darnos shots. Ah, sí. Y estaba un poco molesto por el pastel porque era hecho en casa. Y no, pero estaba delicioso el pastel. Yo te voy a decir una cosa, mi querido Cañas. A todos nos gustó menos a ti. La verdad. Exacto. Era un pastel delicioso de Red Velvet. Sí. Ok. Pero aparte dijo: ¿qué es esto? Esto no me gusta. Y todos así de: no, Jorge, no nos gusta a nadie. Todos come y come. Ay, no. Y lo mejor. Esa vez que les está platicando Kika, siempre le había dicho a mi mamá, uno de mis más grandes sueños, no sé si ustedes se acuerden o les tocó, antes en los antros, llegaba siempre una persona de tamaño pequeño, siempre con un pastel o con bengalas. Yo dije, mamá, yo quiero en mi cumpleaños que una persona de tamaño pequeño me venga a festejar, porque aparte ellos son comediantes. Y me llegó un Beetlejuice, mi Kika y mi Lorenzo. Ustedes estuvieron ahí conmigo. Sí. Y entró con eso. O sea, fue una sorpresa de doña Marta Cañas, que nunca se me va a olvidar. Que, por cierto, ese día yo me eché ahí unos drinksillos y pues me llevaron un pastel que no me gustó. No, y te voy a decir. Yo tengo unas fotos de Jorge que estaba pedo. ¡No! ¡Hasta el full! Mamá, vaya, estamos ahí. La luego te la puedo enseñar. Sí, por favor, para venderlas. Tú suéltalas, mamá. Oye, no, Cañas. ¿Y sabes qué fue lo peor? Ajá. Después de ahí, yo tenía que irme a coser a casa unos vestuarios que tenía que entregar. Exacto. Y Jorge así de, vamos a seguirla, y nosotros, no, es que no podemos. No, nos tenemos que ir. Porque yo tenía llamado al siguiente día a las 6:00 a.m, de novela. Entonces me acuerdo que. Y me acuerdo que Jorge nos abrazó y nos dijo así, chéquense, público. Pidan lo que quieran. Todo está pagado. Ustedes pueden pedir lo que quieran. Esos no. Ustedes. Oiga, ¿sabes quién me está mandando un mensaje ahorita? José Luis Moctezuma. Y me dice, estuvo bien bueno el programa. Y yo, pues si seguimos todavía al aire, no acaba. Ay, ese por convivir, ese José Luis Moctezuma, que también ya lo tuvimos acá. Y otra, me encantó, a ver si mamá Marta no me regaña, cuando ya casi acabábamos de irnos nosotros, mamá, pásale la cuenta a mi mamá. Y tu mamá así, ay, santa madre de Dios, hijito, pues ¿qué rompieron? Yo dije, no quiero ver esa cuenta porque seguro con la cara que hizo mamá Marta, así de, ay, ay, ay, ay, ay. Y los candelabros, ¿por qué me los están cobrando? ¿Cierto o no, amigo? Claro, pero pues era mi cumpleaños y pues de alguna otra manera me tenían que consentir, oye, mi amigo. Te cobraron los leones. Ay, amigo, pues, oye, dirían por ahí, poquis no muchos. Ok, poquis, no, ¿qué pasó ayer? Pues ahí está, eso, amigo, me suena. Pero bueno, ¿qué pasó ahí? Gracias Muchas gracias, mi querido Jorge. De verdad, padrino increíble, padrino maravilloso y el indicado de esta quinta temporada de La Cuarentona Te Las Pone. De verdad, disfrutamos mucho y siempre, siempre contigo los programas son muy divertidos, ¿por qué no decirlo? Gracias, mi querido Jorge. De verdad, todo mi agradecimiento y todo mi cariño. Gracias a ustedes, chicos, por honrarme con esta invitación. Déjenme les digo algo, en verdad que este programa transmite una energía muy padre. Han creado un crew maravilloso. Y créanme que tu propósito que acabas de mencionar hace unos segundos, Carguen, Lorenzo, mi Kika, de que este programa, si ustedes se lo proponen, puede retumbar hasta donde ustedes quieran, lo van a lograr. Muchísimas gracias por invitarme y nos vemos pronto. Nos vemos hoy, cuando salga el sol y que venga la alegría. ¡Ay! ¡No! Tenía que echarse la de ayer, güey. Eso fue como... ¡Ay, Carguen! ¡Tan bonito que iba todo! No. Es que esa fue la de ayer, esa fue la de ayer. Hola, chicos. Una cosa. Eso sí. Y recuerden que hoy lo haces tú. Ahí está. Gracias, y no nos van a cobrar derechos. Quiero mandarle todo mi agradecimiento a mi querido Smart Mouse. ¿Estás por ahí, mi querido Smart? ¿Qué onda, amigo? Sí, aquí estoy, sacando. Oye, pues muchas gracias, porque estas 6 horas que hemos transmitido por vía YouTube han sido gracias a ti, una labor titánica. Ya traes los ojos de chino, yo sé, ya traes las nalgas de serpiente también. Entonces te quiero dar un agradecimiento especial y quiero pedirles que mañana no se pierdan lo mejor con Smart Now. Sí, muchísimas gracias, amigo Carguen. Un saludo también a Jorge Cañas, a Kika, a Fabi, a toda la gente que nos está escuchando y obviamente que nos está viendo a través de YouTube. Muchísimas gracias por este año. La verdad es que hace un momento rápidamente estaban diciendo de los objetivos que habían cumplido, cuáles son los que tienen por cumplir. Yo creo que uno de mis objetivos más grandes fue poder entrenar mi voz, que hasta el momento se sigue desarrollando, porque no, cuando yo entré ayer lo dije, yo no era como tal un conductor. Tenía ya los conocimientos por parte de mis maestros, tengo conocimientos básicos también en actuación por parte de mis maestros en la universidad, y la verdad es que este proyecto me abrió el panorama, me hizo entrenar más mi voz, que toda la gente ya la había descubierto, pero yo todavía no me quería dar cuenta. Y uno de mis objetivos, perdón, es llegar algún día a ser actor de doblaje. De igual forma, ser un narrador y ser actor de doblaje. Y si no se pierdan mañana en punto de las 4 de la tarde, lo mejor de con Smart Mau, nos vamos a arrancar con Don Omar para que vayan a escuchar lo mejor de él. Y rápidamente, tengo 2 producciones en Spotify, en todas las plataformas digitales, con mi podcast. El primero es Pensamientos SM, el cual terminó su primera temporada, y el segundo es Caballero Alfa, el cual está ahorita en desarrollo. Hay 4 episodios, todavía van a salir más, los días lunes a la 1 de la tarde, ya tienen episodio nuevo en todas las plataformas digitales. Muchas gracias, mi querido Smart. La verdad, mi querida Fabi, hasta las pompas de la Argentina, te mando un beso enorme, gigante. Qué sorpresa tan increíble y tan maravillosa me dieron el día de hoy con tu presencia. Te quiero mucho. Te mando un abrazo. Cállese. Y espero tenerte en próximas emisiones. Te quiero mucho, mi querida Fabi. Gracias, amigo, gracias por el espacio, por permitirme estar todo este año, que digamos que ya es casi un año de que los acompaño, primero como oyente, después como invitada, después como participante. Sabes que a veces me voy, pero siempre vuelvo, que te quiero muchísimo, que lo amo a Jerry, decirle que estoy necesitando uno de esos mensajes de él, y bueno, Lorenzo, sabes que te amo, amigo. Yo también te amo. Y gracias por invitarme. Kiki, dígamelo. Te amo, hermosa. La verdad que un placer ver al tequito de ojo este que tuvimos hoy. Oye, Fabi. No siempre. Oye, no Fabi, siempre soy así, Jorge. Fabi, tú me tienes que ayudar a una cosa. Uno de mis más grandes sueños es una cosa. ¿Me puedes ayudar? Si está en mis manos. A conocer. Yo sé que es una persona muy polémica en la Argentina, pero a conocer a Mirtha Legrand. ¡Uy! Tengo una foto con ella que me la saqué. ¡No me digas! Luego igual le platicamos si quieres a los chicos quién es esa gran persona. Yo creo que la máxima estrella de la Argentina, Mirta Legrand. Esta señora ya era una señora grande cuando Moisés abrió las aguas. Ah, no, pues no, ya. Para contemporánea de Chabelo, ¿no? Para contextualizar a los chicos, Mirta Legrand es como una Verónica Castro, como la más grande estrella royalty por excelencia en la Argentina. Ok. Exacto. Pues, esta señora hizo cine, hizo teatro y hace, no sé, pero más de 50 años que tenía su programa al mediodía que se llamaba Almorzando con Mirta Legrand. Y o sea, bueno, ahora con la pandemia está su nieta Juana Viale. Está cañona. 80 años de carrera, 36 películas, 11 obras teatrales, 3 series de, bueno. Tiene 93 años y tiene el programa World Record Guinness más longevo de la historia en el mundo. Y guapísima, la mujer, sí, guapísima. Espectacular. Yo nada más quiero decir una cosa. Voy por ti, Marta, voy por ti. Bueno, ya se comprometió Fabi, era solamente eso, gracias. Ahí está. Pregúntale a Cargen si no logro lo que me propongo. Oh, sí. Mira que si Cargen, tírame paro ahí con Fabi. No te preocupes. Estás en las manos adecuadas. Mi querida. Vámonos, pues. Mamá Maya, muchas gracias por estar aquí, por regalarnos esos consejos y esas anécdotas de Jorge. Gracias a ustedes y felicidades por su programa. Muchas gracias, mamá Maya. Sobrino, te amo y amo tu tenacidad y tu disciplina, es impactante. Vamos por más y a dejar huella en este mundo, que para eso venimos. Yo lo sé. Felicidades, amo, buenas noches. Mamá Maya, buenas gracias. Noche increíble. Mi querida Kika, ¿qué te puedo decir? Muchas gracias. Pilar también de La Cuarentena te las pone. Te quiero mucho, te mando un abrazo y gracias por todo este año. Porque tanto tú como Lorenzo son los que prácticamente se han encargado de la mayor parte de la agenda. Entonces, es un reconocimiento para ti ahorita y un agradecimiento enorme y gigante. Y todos te queremos mucho, mi querida Kika. Sigue como hasta ahora. Muchas gracias, Jorge. Te amo. Amo a tu familia, lo sabes. Lorenzo. Nosotros a ti. Todos los bemoles que tenemos. Te quiero. Ay, pero no lo digas así. Muchas gracias. Son bemolitos, nada más. Yo te adoro y lo sabes. Y esperemos que estemos juntos mucho tiempo. Verás que sí. Ya verás que sí. Hermanito Lorenzo, gracias. Todo este año has sido la persona más importante de este programa. Sabes que te quiero mucho. Sabes que muchas de las locuras que hacemos serían imposibles si tú no estuvieras. Gracias por este año. Gracias por lo que viene. Y gracias por lo que estás haciendo ahora por la cuarentena y por esto que se llama Cargan en Radio. Ya sé, amigo, muchísimas gracias a ti. Desde el momento uno que me subí en escenario a un musical contigo, desde ahí creo que nuestra amistad se ha hecho bien fuerte. Y gracias también por compartir un proyecto, un sueño mío, que fue escribir una obra, lanzarla y que tú estuvieras en ella. Y ahora yo formo parte de tu proyecto. Y pues mira, ahí está, amigo. Entonces, cuando la amistad es leal y firme, esos son los resultados. Después de 2 años que nos conocemos, seguimos trabajando juntos. Y mira, ya se creó Cargen en Radio, La Cuarentona te las pone y próximamente, la en un poco tiempo, Tona presenta. Ándale, pues. Exactamente. Pues gracias a ti que nos escuchaste ayer y que nos escuchaste hoy. Mi nombre es Cargen y a nombre de todo este gran equipo y todo el equipo que está atrás y que ustedes no ven, quiero desear un feliz aniversario a todos, a Cargen en Radio. Y un día como hoy, en un horario como este, se creó Cargan en Radio y justamente a la misma hora estaba terminando. Los quiero mucho. Exacto. Gracias a todos los que nos escucharon y a continuación Magic Nights Mix. Y sí, Fabi, sí trae algo abajo. Nos vemos el miércoles con Ramiro. No se lo pierdan. La Cuarentona te las pone, vuelve para ti. Gracias y hasta la próxima.